Hemen da, otengo herriden da, herri mugimenduen azoka. Hauek dira, urrengo asteetan burutuko diren ekimenak. Abenduaren 18an, Kronikas del Estallido liburuaren aurkezpena, Omal, Kotpi eta Diagonalek antolatua. Abenduaren 19an, Euskal Transnazionalak eta Zor Ekologikoa itzaldia, ekologistak martxan antolatua. Abenduaren 20an, El sueño de los héroes dokumentala, eguzki bideoaken eskuti. Abenduaren 26an, Terra firme dokumentala, Sosa Errazakeriaren eskutik. Abenduaren 27an, Sardina, buru jabetza eta sozialismoa itzaldia, askapenak antolatua. Urtarrilaren 2an, Irrati Libre berriaren aurkezpena. Eta urtarrilaren 3an, Jóvenes Burukides Vizcaínos liburuaren aurkezpena, Bolcheren eskutik. Ekimen guzti hauek zirikan izango dira, Erronda kaleko 12an, arratsaldeko 8etan. Eta ez aztu, urtarrilaren 3an ere, zirika errigunearen kanpoaldean, Irola Irratiak zuzeneko emanaldia egingo duela, eguerdiko 12etan hasita. Animatu eta etorri parte hartzera. Hemen da, otengo herriden da, herri mugimenduen azoka. Hauek dira, urrengo asteetan burutuko diren ekimenak. Abenduaren 18an, Kronikas del Estallido... Hemen da, urtengo herriden da, herri mugimenduen azoka. Abenduaren 16tik urtarrilaren 4 arte, Zirika herrigunean, Erronda kaleko 12an. Goizeko 11etatik arratzaldeko 3etara eta arratzaldeko 4etatik 8etara. 30 gizarte mugimenduen materiala eta euren borroken inguruko informazioa izango duzue eskuragai. Informazio gehiagorako animatu eta etorri gure lana ezagutzera. Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos aquí, como decían las cuñas, en la Herri Denda, en la calle Ronda número 12, en el local de Zirika, aquí emitiendo Irola Irratia para toda la gente de Bilbo. Desde las siete calles del casco viejo estaremos, como decían, desde las 12 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ¿verdad? Sí, sí, dándolo todo. Pues la intención de esta ridenda pues es un poco sacar a la calle los materiales y las luchas de distintos colectivos y grupos sociales que se mueven en Bilbao y en el Gran Bilbao, y bueno, aquí mediante este escaparate con todos los materiales para su autofinanciación, pues aparte de contribuir en la financiación de esos colectivos comprando pues esos materiales, pues aparte también se iban organizando desde el día 16 de diciembre pues varias actividades como presentaciones de libros, charlas y bueno, un montón de actividades que los colectivos que participamos en esta Herridenda estamos llevando a cabo. Por nuestra parte, por parte de Irola Irratia, pues esta emisión es ese pequeño granito de arena que vamos a aportar a este gran programa que nos ofrece la Herridenda y los colectivos sociales de Bilbo y de más allá. Bueno, y para contaros un poco cómo va a ser la emisión durante la mañana, tenemos diferentes entrevistas. Empezamos ahora con Kepa, de Sorracismo. Continuaremos después entrevistando al escritor del libro Jóvenes Buruquides. Nos va a contar un poco, pues luego va a hacer la presentación del libro, entonces nos va a contar un poco la historia y tal. Nos andará metiendo el dedo en la llaga con temas del PNV. Después tendremos entrevista con los de Bulego Kent. Sí, la oficina de ocupación de Bilbao y el grupo de apoyo a los encausados en el desalojo de Cucucha. Correcto. Después tendremos con los del Fratkin, después con Taupaca es pues un grupo, un colectivo de jóvenes y no tan jóvenes creadores en general de cultura, en donde se agrupan pues grupos de música o personas que escriben y bueno, pues una plataforma para poder sacar todo ese material adelante, ¿no? Vale, después tendremos una entrevista con Comité Internacionalista, nos contarán un poquillo todo el tema de Sirica, nos pondrán al día, después con Euskara y Endea, a continuación con la conocida ya sátira Gallina Vasca, y por último tendremos con el MOC todas las causas que tienen ahora pendientes, entonces os animamos a escuchar toda la emisión en Irola, y ahora vamos a empezar ya con las entrevistas, para que no se nos vaya el tiempo. Vamos a dar comienzo a esta emisión callejera desde las siete calles del casco viejo, aquí en Bilbo, en directo, desde la Ridenda, y ya tenemos sentado a nuestro lado a nuestro primer invitado y nuestra primera entrevista, una persona que viene de esos racismo, opa. Hola. Bueno, Gabón te iba a decir, pero bueno. Egunon. Yo es que como hago el programa pues por las noches, ya me sale Gabón directamente, pero Egunon. Egunon, bye. Bueno, hemos tenido la suerte que ha venido Kepa, que es un histórico de SOS, o sea que nos puede contar toda la historia, pero lo que pasa es que no falta tiempo. Entonces, bueno, sí, hablando un poco de actualidad, hemos visto que SOS ha participado en diferentes campañas últimamente por el tema de los CIES, por el tema de la renta básica universal. ¿Qué nos puedes contar de todo esto? Pues mira, tengo que decir que, por desgracia, cuando nuestra perspectiva era cerrar SOS por falta de casos y de cosas que contra las que luchar, pues que cada vez tenemos más frentes abiertos. Y empezamos con los frentes de las leyes. Ya no solo es la ley de extranjería como luchábamos antes, sino tenemos leyes como la de seguridad ciudadana o la reforma del Código Penal, que también están en esta avalancha de leyes retrógradas que nos llevan a un pasado que no queríamos recordar, ¿no? Sí, entonces, ¿eso cómo lo enlazarías con lo que crees que puede pasar este año con todos los cambios que va a haber más aún en el tema de RGI, aplicándolo también en la lucha que hay por la renta universal? ¿Cómo crees que puede afectar esto? Yo creo que cada vez vamos a peor y nos lo indican, pues nuestra querida Europa nos indica que vamos cada vez peor. Y así, por ejemplo, vemos en el Reino Unido o en Alemania cómo se está intentando restringir las ayudas sociales a los inmigrantes en los primeros meses o años de estancia y evidentemente vamos a copiar, se va a copiar eso. Y eso significa que vamos a peor y que el 2014 no nos augura nada nuevo, nada bueno, perdón. Nada bueno. ¿Y el tema de los CIES y así, como pues ¿cómo eso está es una lucha misma? Que llevamos y está para, también... Para los que no sabemos, los CIES... Son los centros de internamiento de extranjeros. Es decir, ahora pasa uno por aquí, lo identifica la policía, es irregular, lo llevan a un centro de internamiento de extranjeros. Allí las condiciones son como si fuese una cárcel, solo por cometer una falta administrativa, y cada vez hay más denuncias respecto a los malos tratos policiales en los CIES. De hecho, se niega la entrada a europarlamentarios, se ha negado la entrada a europarlamentarios y se ha negado, por tanto, la entrada a ONGs que iban con esos europarlamentarios. Y, por ejemplo, también se da el caso de personas que durante su estancia en los CIES tienen hijos y a pesar de que haber tenido el hijo dentro del CIE, lo cual es Estado español, sigue sin dejarle que la persona salga de ahí ni siquiera con el niño, ¿no? Eso es, sí, está muy bien dicho. O sea, es un caso de maltrato puro y duro. Sí, sí, bueno, y es que las condiciones son, ya te digo, de cárcel, son de prisión, solo por haber cometido una falta administrativa. No hay un delito por ahora, salvo con la reforma del Código Penal, que entonces nos pondrá en otra situación, ¿no? ¿En qué situación? En situación de delito. Sí, la reforma del Código Penal, que creo que se va a empezar a aplicar desde, o se va a aprobar ya definitivamente, no sé si estaba la propuesta de ley y se aprobaba ahora en enero. Esa sí que a los inmigrantes les va a afectar de una forma directa, ¿no? A las personas que vivimos aquí, pero también la ley de inmigración debe cambiar un poco con la reforma del Código Penal. No sé si sabes tú algo, ¿nos puedes contar? No, pues yo lo que os voy a decir es que hace 10 días estuve en una concentración que convocó una asociación de inmigrantes que se llama Embolo, y que la concentración era contra la repenalización del Tom Manta, es decir, otra vez vuelve a ser delito intentar sobrevivir. Sí, es curioso que con el tema que comentas ahora del Tom Manta, el grupo es Embolo Moidone, ¿no?, que se dedica a todo este trabajo. A raíz del Tom Manta tuvo el boom cuando aparecían un montón de artistas en la calle sacándose fotos, quitando los CDs y como destruyendo las pertenencias. O sea, ¿hasta qué punto también ahora mismo eso es legal hacerlo? Tú puedes destruir toda la mercancía que lleva encima una persona con total... Pues a partir de ahora, con la nueva reforma del Código Penal, por supuesto que va a ser legal. Bien, entonces, ¿qué salida? El problema es que igual no se le da ningún tipo de salida económica a esta gente. El problema es que es gente sin papeles, que tiene que buscarse la vida y que se le aboca exclusivamente a la delincuencia. Eso es como lo que decía un libro de Tomás Moró, en el libro de Utopía comentaba que el rey no puede condenar a los ladrones si el rey los ha convertido en ladrones, ¿no? Seguimos en el mismo juego a pesar de que han pasado muchísimos siglos. Sí, sí. En este caso sí que es cierto que está habiendo una, o sea, podríamos decir evasión masiva de personas jóvenes aquí que ahora se van a Latinoamérica a trabajar. Estamos viendo... que poco a poco se está dando la vuelta. Ahora somos nosotros los inmigrantes. Somos emigrantes otra vez. Como lo fuimos en el pasado, volvemos a ser emigrantes. Pero aún así eso no genera solidaridad con la inmigración, sino al revés. Genera más insolidaridad. Sí, los dichos que venden muchos grupos de derechas, de me quitan el trabajo, este trabajo es mío, cuando realmente sí, trabajo... Sí, sí, no, el discurso de la extrema derecha está subiendo... mucho, y lo vemos en Europa. De cara a las elecciones europeas, pues parece que se va a conformar un bloque de extrema derecha para presentarse en toda Europa. Evidentemente, en el Estado español, salvo en Cataluña, donde está Plataforma por Cataluña, que es un movimiento xenófobo, pues está subsumido por el Partido Popular. En el Estado español yo afirmo que gente como Albiol, del PP, alcalde de Badalona, que publicó un edicto contra los gitanos rumanos, pues es la gente que ha conseguido el PP meterla dentro. Y por tanto, en el Estado español no tiene tanta fuerza los movimientos de extrema derecha. A mí me gustaría que nos hicieras una pequeña reflexión con respecto a uno de los últimos temas también que ha estado... en la prensa y en la televisión, el tema de las famosas cuchillas del muro de Melilla y esa aparente o clara demagogia que han hecho tanto un partido, tanto el PP como el PSOE, sobre este tema, diciendo comentarios tan brillantes como que bueno, que son herramientas que hacen lesiones muy leves, que es no para ahuyentar a la gente. Ha dicho, el ministro del Interior ha dicho textualmente que no son agresivas, que los agresivos son los inmigrantes. con eso lo decimos todo. Le llaman concertinas, que suena a música, pero son, es asesinato puro y duro. Son una barbaridad y nos hace luchar. Además, paradójicamente, tenemos una campaña contra las concertinas porque nos hace luchar contra algo que nos obliga a admitir que existan vallas. Es decir, que no sean más duras las vallas. Y eso me parece triste, triste. Pero yo es que he tenido la sensación también con este tema que de alguna manera, de vez en cuando se sacan a la palestra algunos temas que tienen que ver con la inmigración, con la gente migrante, y pero que al final simplemente son como globos sonda, ¿no? Como pequeños titulares que salen y que luego no se terminan de solucionar esas problemáticas, ¿no? Porque estoy... No, el tema está claro, ¿eh? No solo las concertinas, que es una agresión pura y dura, sino tenemos los recortes en sanidad, que también están afectando mucho a la población inmigrante. Están las reformas de las leyes, la ley de seguridad ciudadana, el código penal, todo está afectando a la población inmigrante, a toda la población, pero muy importantemente a la población inmigrante. Sí, es curioso que fácilmente nos olvidamos de que en el fondo todos somos migrantes. Hemos sido inmigrantes. Hemos sido, seremos y somos. Emigrantes, hemos sido emigrantes y nos olvidamos que ahora tenemos entre nosotros gente que también tiene derecho a buscarse la vida. Sí, porque se han endurecido demasiado ahora todo el tema de las RGIs y las ayudas para los alquileres. Se han endurecido de una vivienda, forma brutal. La RGI, efectivamente. Ahora te ponen muchísimas más pegas. O sea, años empadronado en una casa, no te puedes empadronar si no tienes el permiso de tal. Me parece que es un crimen. Total, absolutamente. Se nota que tú sabes del tema. La verdad es que el tema da para mogollón. Tenemos aquí una agenda apretadita para hoy porque, bueno, pues muchos de los colectivos que tienen aquí su material o incluso otros que no lo tienen pero que sí que actúan en el margen de Bilbao, pues van a pasar este día por aquí, por las siete calles de Bilbao. Aquí estamos en la calle Ronda, emitiendo desde el mismísimo suelo. Pero bueno, para la gente que nos escucha, incluso inmigrantes o personas no inmigrantes, pero que sí que solidarizan, ¿cómo puedes ponerse en contacto con SOS Racismo si necesitas denunciar algo o simplemente si quieres colaborar o echar una mano, ¿no? Bueno, pues yo lo que hago es darte un teléfono, 94-479-0310, y ahí Bri o Pachi le atenderán gustosamente. Sí, me imagino también en internet, en vuestra página web, seguramente aparecerá también ese contacto, ¿verdad? Sí, luego decir simplemente, y ya no os quito más tiempo, que por ejemplo tenemos un servicio de mediación escolar en temas de incidentes racistas en las aulas, que también se puede acudir a SOS, a este teléfono que os he dado, y a la página web, y estaremos gustosos de atender todo y de mediar. A mí me gustaría añadir una última cosa y es felicitaros por la campaña que se hizo en el pueblo de Basauri, o sea, a raíz de que SOS lo hizo en Guipúzcoa, en Basauri y en otros pueblos. Y en Getxo. Sí, estamos, ¿cierto?, metidos efectivamente en la campaña antirrumores. Eso es, una campaña muy necesaria. Y luego el tema de las familias que van a comer a casa a otras familias. Sí, ¿qué nombre tenía sí. esta campaña? La Bici Laguna. Eso, la familia de al lado. La familia de al lado, que me parece un sistema integrador muy, muy bueno. O sea, realmente en Basauri ha sido súper efectivo y además he conocido a muchísima gente que ha participado y que está súper contento con la campaña. ¿Nos puedes recordar la fecha de la mani estatal contra el racismo para que todo el mundo pueda apuntarse en la agenda? Pues será hacia el 21 de marzo. Veremos luego cómo coincide, pero hacia el 21 de marzo es el Día Internacional contra el Racismo. Muy bien, ¿alguna cosilla última que comentar de alguna quedada, campaña, mani? No, reseñar esto de la campaña antirrumores que interesaría pues que la gente se motivase y colaborase con nosotros. Es para dotarnos de argumentos para luchar contra los rumores, los estereotipos y los prejuicios que se dan contra la población inmigrante. Muy bien, pues, pues muchísimas gracias. Al final vosotros. Nos falta tiempo. Sí, eso, un placer y a seguir ahí para adelante con vuestro trabajo, que al final pues como otros pequeños granitos de arena, pues son muy necesarios estos vale. días, sobre todo. Vale, hasta la próxima. Muchas gracias, Kepa. Por favor. De las palabras a los hechos, de las frases a los actos, queda intacto aquello. Oinarrizko errentaren aldeko Europar ekimena. Mobiliza zaitez oinarrizko errenta unibertsalaren alde. Sinatu gure web orrialdean. Interneten Europa renta basika jarri eta sinatu gure orrialdean. Iniciativa Ciudadana Europea por una renta básica universal. Movilízate y busca en internet Europa Renta Básica y firma en nuestra página. Badakizu irela irratia entzuten ari zarela? Bai, 107.5, beraz, jarraitu dantze egiten, hau bai! Hori da! Thank you. decirle que el crédito de su tarjeta está agotado y por consiguiente... Estrenando año 2010, Siero Santurci con el Sion, Delirios y Lumbre volumen 2, reventando muros, rompiendo esquemas, Puerta al Estado y viva el RAP. Porque no iba a hacerlo. Sigo rapeando en busca de un mundo nuevo. Sigo rapeando pa' salir del agujero. Sigo rapeando, soy un mechero. Sigo rapeando, rompiendo el silencio, sudando de lo impuesto, criticando supuestos. Sigo rapeando, amnistía para los presos. Sigo rapeando, muerte al jodido estado. Vivo en permanente alerta, faltan ojos para defenderme. Conoces la calle, fuera sobra gente pa' joderte. Hace falta que seamos fuertes si queremos salir ilesas de una pieza, haciendo piña con las nuestras. A veces hay problemas y yo me pregunto, todo esto del apoyo mutuo es folclore, solo un bulo, una mentira autocomplaciente, tan solo un puro engaño cogido con pinzas del pasado. La experiencia me ha enseñado que los dedos de las manos me dan pa' contar la gente que nunca me ha fallado. Me ha agachado y me han follado, he mirado pa' otro lado, los puñales han volado y esquivado, no sin hacerme rozaduras. Son muy pocas las respuestas para tantas preguntas, tantas dudas y de tanta envergadura que da miedo mirarlas frente a frente. Tantas falsas... ¿Sabéis que montar una emisora sin permiso es ilegal? ¿Y si nos echan el guante, todos iremos a la cárcel? El aire no tiene dueño, así que nadie puede impedir que la montemos. El aire, tío, es un regalo de Dios. La calle es de la gente, y el circo de los payasos, las ramas de los monos y el aire es... Bueno, y mientras se preparan los siguientes entrevistados de esta mañana aquí desde La Ridenda, nosotros comentamos que para toda la gente que quiera, pues bueno, que el local de Sirica está abierto desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde y desde las 5 hasta las 8 para poderos pasar por aquí a adquirir los materiales de los colectivos si os apetece. Nosotros con esta emisión desde la calle estaremos aquí desde las 12 de la mañana hasta las 3, más o menos, un poco como nos dé la gana. Si vemos que necesitamos un poquito más de tiempo, pues estaremos un poquito más, ¿no? Eso es, según surja. También aprovechamos para recordar, ¿no?, ahora en estas épocas que la peña se gasta toda la choja en bueno, cosas materiales sin la más mínima importancia, sin tener en cuenta de dónde vienen, a dónde van, un poco la gente que trabaja, qué salarios tiene y todo ese rollo, ¿no? Para recordar que al final lo material no es lo más importante y en caso de hacerlo tener igual un poco de consumo responsable, tema de pues reciclar la ropa, reciclar todo, tirar de cosas de segunda mano. Reutilizar, ¿no? Eso es, tirar de trueque, tirar de un poco de compañerismo y tener en cuenta quizás que si compramos algo a las grandes multinacionales seguimos cayendo en la misma mierda del capital, ¿no? Salarios de mierda con materiales de mierda. Es así, es así. Vete al Corte Inglés, es que es así. Al final hay que tener en cuenta, ¿no?, también las condiciones que tienen los trabajadores de los sitios, los materiales de los que está hecho, todo, todo lo que nos roce el cuerpo. Al final también dicen que todo es cancerígeno, ¿no? Pues bueno, hay que tener en cuenta todos los elementos, ¿no? Es cierto que al final la peña se le va la cabeza y luego vamos de no capitalistas, pero el capitalismo está en todos lados y sí que es cierto que lo bueno de esta Ridenda es que nosotros con el consumo podemos marcar hacia dónde va ese dinero, ¿vale? Porque ese dinero va a causas diferentes, desde trabajar temas de racismo, trabajar temas por la paz, radios libres, publicaciones libres, ¿no? Que quizás eso nos llene un poquito más el corazón y el dinero que nos gastemos va a mejor sitio que si se lo damos a una multinacional. Lo mismo que tirar de tiendas de barrio, de grupos de consumo, ¿no? Ser un poquito anticapitalista dentro del propio capital, que lo mueve todo, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Bueno, más de acuerdo no puedo estar y más cosas no podría decir, quizá de otra manera y en otro idioma sí, pero absolutamente de acuerdo con lo que significa esta época del calendario en la que estamos, que también de alguna manera, por seguir un poco el speech, entra dentro del ciclo natural del capitalismo, de que haya momentos de subidones de consumo y otros un poquito más relajados. Y por supuesto, esta Ridenda que con gran esfuerzo de muchas personas que aparte de trabajar y de vivir, también ponen energía en organizar este encuentro durante más de una semana, durante diciembre y enero del 2013 y 2014, que es una gran oportunidad para eso, para que estas fechas sirvan para otros objetivos, ¿no? Y bueno, vamos para adelante con este especial desde las siete calles de Bilbo, aquí en la Ridenda, y vamos a hablar con una persona, que esta tarde van a presentar el libro Jóvenes Buruquides Vizcaínos. Esta tarde aquí mismo en la calle de Ronda 12 a las 8 de la tarde se presentará este libro, pero bueno, aquí desde esta emisión callejera vamos a abrir un poco de boca de aperitivo, que es lo que nos vamos a encontrar luego por la tarde. Bilboko herridendatik zuzenean, FM-ko 107.5-ean, Irola Irratia entzuten ari zara. Irola Irratia entzuten ari zara, 107.5 FM. Gogoratu bilbotarrok. Jarri itzazu helburuak. Eman beti zuen onena eta entzun Irola Irratia. Zuen irrati librea. Bueno, esan bezala hemen gaude Zirika herrigunean, herrien da ospatzen ari delako, eta komentatu egun bezala, gurekin daukagu Auztar Zelaieta, Jóvenes Buruquides Vizcaínos liburuaren egilea, eta, bueno, egunon? Bai, ba, aurkezpentsoa euskeraz egin behar genuen, baina jakinda gero egin behar duzun zehitzaldia, ez? Arratzaldeko sortzietan egin behar duzun, bueno, barkatu, liburuaren aurkezpena gazteleraz izango dala, ba, elkarrizketa bera, ba, hori, bez? Pixka bat jendea erakartzeko eta animatzeko, ba, gazteleraz egingo dugu, ze bakigu zoritzarre zelango irian bizi garen, Bilbo bezalako hiri maite eta batzuetan gorrotatu honetan. Baina, bueno, ba, hori, esan bezala, el libro Jóvenes Buruquides Vizcaínos trata un poco del tema del clientelismo que se ha ido generando, ¿no?, en todos estos años de poder del PNV, pues alrededor precisamente, ¿no?, de la, del poder que ha tenido el PNV, pues. Y, pero bueno, ¿quiénes son exactamente los protagonistas de este libro? ¿Cuáles son sus caras? Bueno, me estás preguntando por, bueno, Lehenengo eta behin egunon, entzule guzti hoi, da zeuei ere eskerrak emon. Io, orain, ba, proiektu berri honetan ari zarete, eta kalean zuzenean, da, bueno, eskaltzekoa da, zuen balentria. Bueno, sí, en principio vamos a delimitar el objeto a estudio en el libro, sí? En concreto, partí de cómo en marzo del 2013 el Tribunal de Cuentas pretendía fiscalizar a familiares de los miembros de los órganos de dirección de los partidos. Es decir, a los padres, madres, cónyuges, hermanos, hijos, hijas y sus respectivas parejas, pues iban a ser fiscalizados por el Tribunal de Cuentas. De hecho, en ese momento, en el podium de donaciones anónimas a formaciones políticas lo lideraba el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco ocupaba el tercer puesto. En ese contexto, la línea de investigación de este libro está centrada en un grupo de gelquides que comparten un modus operandi del que han hecho su modus vivendi. Y hablamos de la punta del iceberg de un entramado clientelar que recibe ingentes cantidades de adjudicaciones públicas. Ajá. Era, ¿cómo se ha venido desarrollando este tejido? Sabemos que el PNV ha tenido un poder que es prácticamente omnipotente, ¿no?, en este país. ¿Cómo se ha ido desarrollando en todos estos años? Bueno, pues ha tenido, lo que es el clientelismo del Partido Nacionalista Vasco en Euskal Herria, ha tenido unas repercusiones políticas, jurídicas y mediáticas, y la actividad de este, de esta punta de iceberg, que es objeto de estudio, pues puedo resumirla en tres perfiles. Algunas de estas adjudicaciones públicas, las que están siendo estas adjudicaciones públicas a empresas de los jóvenes buruquides vizcaínos, están siendo investigadas judicialmente y se han puesto en tela de juicio en distintos ámbitos, desde informes de secretarios municipales, denuncias de movimientos ecologistas y oposición política, comisiones de investigación en juntas generales y Parlamento Vasco y las diligencias judiciales. Hasta el punto, de, como repercusión política, hasta el punto de obligar a Íñigo Urkullu e Itxaso Atutxa a pedir varios carnés de afiliados, con cargos importantes, entre ellos el número 2 de Áraba. Uh-huh. Y también hasta el punto de disculparse ante la opinión pública por su gestión, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Lemoa. Uh-huh. Y a nivel mediático, pues diversos periódicos, incluyendo uno del grupo de comunicación al que pertenece de ella, o sea, que, insisto, diversos periódicos, han enmarcado sus investigaciones sobre estas adjudicaciones a este grupo de jóvenes buruquides vizcaínos, enmarcadas en el contexto como casos de corrupción y fontanería del partido. Vale. También quería hacer referencia un poco al título del libro, ¿no? Especialmente porque, ¿no?, o sea, jóvenes buruquides vizcaínos, por un lado sabemos que Vizcaya es feudo del PNV, que siempre lo ha sido, y no sabemos a ver qué tendremos que hacer para darle la vuelta a esta situación. Y aparte el tema de los jóvenes. Entonces quería preguntarte, por un lado, aunque muchos podamos intuirlo aquí en Bilbao viviendo, ¿qué es lo que hace de Vizcaya tan especial en torno al PNV? Y por otra parte, el tema de los jóvenes buruquides. ¿Qué se está viendo? ¿Qué cambio de este cambio de generación que se tiene que dar, como en, porque la vida sigue para adelante, qué está aportando precisamente a este entramado? ¿Qué estrategias nuevas o objetivos nuevos? Primero, precisar igual que eso de jóvenes, pues es bastante relativo. Más que betigastes, lo que son es un relevo generacional, dentro del partido. Los jobubis, jóvenes buruquides vizcaínos, son el relevo de los jabugos, los pata negra del partido, son los nuevos líderes en el PNV. Y la relevancia de que sean nuevos líderes en el PNV un grupo de líderes jóvenes vizcaínos que han copado los puestos de poder del Partido Nacionalista Vasco, hasta el punto que el Lendakari es un Lendakari jobubi, el presidente del Euskadi Burugacha es también un destacado Jobubi. José Luis Bilbao es el hermano de los Jobubi, hermano mayor de los Jobubi. Y tengo que decir que Jobubi no es una invención del autor. El propio Ortúzar, en una larga entrevista concedida al diario Berria en el año 2008, asumió que contribuyó con la ayuda de Urkulu y de un periodista del Correo, Ramón Burr, en acuñar el término Jobubi. Y por citar algunos nombres, claro, aquí si recurres según a qué fuente, Wikipedia o el Correo o Deia o El Mundo, te dirán que hay distintos Jobubis. Algunos coinciden en señalar a unos mismos Jobubis, pero la lista es bastante grande. De ahí los problemas que he tenido para delimitar el objeto de estudio, pero por citar algunos que os pueden sonar más o menos, está el Lendakari, como he dicho, Andoni Ortúzar, presidente de Euskadi Buruachar, el diputado general José Luis Bilbao, como he dicho, es el hermano mayor, Asier Atutxa destaca como Jobubi, el diputado de presidencia de Vizcaya, Unai Rementeria, la presidenta del Bizkai Burugatxoar, Itxaso Atutxa, el diputado de Madrid, Esteban Bilbao, el vicepresidente del Parlamento Vasco, Íñigo Iturrate, varios miembros del Euskadi Burugatxoar como Koldo Mediavilla, Joseba Urgochea, Iñaki Goikoetxea, pues son nombres que suenan como los Jobubi. ¿Y qué estrategias están planteando a la hora de mantener todo este tejido generado durante años? O sea, por algunas entrevistas que te han hecho y así hemos leído, ¿no? Precisamente que el mercado cada vez se les está quedando más pequeño, ¿no? Y empieza la externalización, ¿no? De la marca Euskal Herria. Bueno, es Basque. Hablemos con propiedad a veces. Bueno, dos matices que has pronunciado. Uno, el lobby Jelkide no solo existe en Euskal Herria, no solo opera en Euskal Herria, sino opera a nivel internacional. Y hay una marca que ahora pretenden vender, que es Basque, y detrás de ella hay unos intereses lobísticos muy importantes. Y otra cosa que has mencionado es un poco las estrategias o las estructuras de este clientelismo. Bueno, yo lo que en concreto he investigado es los últimos 13 años, los he peinado estos últimos 13 años, y lo que he investigado es la relación que tienen esas empresas de varios destacados Jobubi, algunos miembros del Bizkai Burugatxoar y varios hijos de burgueses históricos, con la administración pública vasca. Y de la investigación he constatado, se ha podido constatar, que entidades públicas como ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca, varias sociedades dependientes de la Diputación y el propio Gobierno Vasco han venido adjudicando grandes cantidades de subvenciones y contratos de la administración pública vasca a las mercantiles controladas por nuestro objeto de estudio. Luego quería también preguntarte que, bueno, los casos que han conseguido llegar a la luz pública tampoco han tenido mucha más repercusión que igual un revuelo momentáneo, ¿no? Igual, por ejemplo, en el Estado español sí que estamos viendo que casos de corrupción están generando mucha más cola. ¿Tú qué crees que es lo que ha posibilitado este hecho de que se hayan conseguido silenciar o por lo menos que hayan pasado lo más posible desapercibidas todas estas...? Pregunta comprometida. Bueno, no solemos ser muy mala gente, pero alguna vez siempre se nos escapa. Tienes pintas de ser de origen francés, pero... Pues, mi familia es de Argentina, que sabemos que pueden ser de cualquier lado del mundo, vale, pero... Vale. Bueno, pues... bueno, mira, en Argentina hay un lobby vasco bastante potente. Sí. Además, muy ligado a la derecha y al golpismo militar, ya que estamos. Bueno, decir que, bueno, yo si quieres te planteo un poco, para intentar responderte, la estructura de los resultados de la investigación. Es decir, te voy a visibilizar algunos casos que aquí, que tú comentas que son menos visibles que en el Estado español, menos mediáticos. Bien, estoy bastante de acuerdo en eso. Los porqués sería un debate muy de fondo. Sugiero alguna lectura del libro en el sentido de, por ejemplo, a Castells, Poder y comunicación, el libro, y ahí verás un poco cómo está enarbolado, un poco cómo filtra la información los medios de comunicación que están en manos de los bancos. Bien, bueno, pues por intentar responderte, la estructura de los resultados de la investigación visibilizando, he pretendido visibilizar algunos datos inconexos que mediáticamente se han presentado como inconexos, que en el imaginario social tampoco hay un conocimiento muy integral del asunto, y entonces he pretendido darlos a conocer en sociedad. Bien, entre los primeros cuatro capítulos lo que recoge es lo que venimos insistiendo durante la entrevista, la punta de un entramado clientelar en el que participan varias familias del PNV, algunas con pedigrí, algunos históricos del PNV junto con sus hijos, y destaca la presencia entre los cuatro primeros artículos de los hijos de Atutxa y Arzayus. En concreto, por dar dos pinceladas de lo que visibilizo, un juzgado de Guernica investiga a través de la Guardia Civil, curioso, contratos públicos adjudicados por el Ayuntamiento de Baquio a empresas controladas por un hijo de Atutxa. A recordar, para gente más joven como tú, que Atutxa fue consejero de Interior y el juzgado ha decidido que la Guardia Civil sea quien investigue los contratos de su hijo. Uh-huh. Bien, por otro lado, otra pincelada, un juzgado de Gasteiz instó a la Ertzaintza, en este caso, a realizar informes sobre adjudicaciones a empresas del caso de Miguel, un caso muy conocido en Gasteiz, uh-huh, que ha implicado a Número 2 de Álava, uh-huh, y esas adjudicaciones fueran concedidas por una entidad presidida por un hijo de Arzayus. Uh-huh. Eso es un poco los cuatro primeros capítulos, a vista de pájaro. En el quinto capítulo tiramos del hilo de un caso, que es el caso Bravo, que se ha desembocado en Guipúzcoa, vinculado a varios cargos del PNV, y ha destapado la conexión de un grupo de empresarios denominados la Trama Vasca Malaya. Que yo entendía que el concepto Trama Vasca, dentro del imaginario social, era poco conocido, pese a que estaba implicada esta trama en casos de corrupción política vinculados al GIL en Marbella, uh-huh, al Partido Popular en Madrid y al PSOE en Andalucía. De hecho, el periódico de Aragón, pese a que en el imaginario social vasco no esté integrado el concepto de trama vasca, y menos marbellí o malaya, en el periódico de Aragón no les titubeó el teclado, no les titubearon los dedos al teclear la trama vasca de Marbella en Aragón. En Aragón, trama vasca de Marbella. Uh-huh. Bueno, entonces me parecía toda esta literatura interesante a presentar en sociedad pedagógicamente, y es lo que he tenido en el quinto capítulo. En el sexto capítulo, un poco denso, me he tenido que resumirlo, que ya se estaba agotando el libro, agotando el sentido de que había que presentarlo en la editorial y tal, y he tenido que sintetizar muchísimas cosas. Por ejemplo, informaciones de medios de comunicación, por un lado, informes de Tribunal de Cuentas y varios procesos judiciales relacionados con la financiación del PNV, sus donaciones anónimas, patrimonio con sede en Iparralde, uh-huh, negociación de su deuda con los bancos, y además sumo informaciones sobre distintas relaciones del PNV con Silvio Berlusconi, la democracia cristiana italiana y la mafia siciliana. No, vaya, es nada. Pero desde 1988 hasta la actualidad. O sea que hay intentado sintetizar 25 años de relaciones, no es fácil. Ya, complicado. Y bueno, el lector está en su derecho de hacer sus críticas, ¿no? Y se me ha complicado mucho la investigación en este sentido porque, claro, insisto, y venimos insistiendo durante toda la entrevista, he reducido mucho el objeto de estudio. Es la punta del iceberg de un entramado, centrándome en algunos personajes y en algunos casos muy concretos. Y durante la investigación, cuanto más tiraba del hilo, las ramificaciones de los casos de clientelismo y corrupción vinculados al PNV me derivaban de Baquio a Alonsotegui, por ejemplo. De Vizcaya, por ejemplo, a Guipúzcoa y Áraba. De Euskal Herria mismo a distintas comunidades autónomas del Estado español. De Urdaibai, por ejemplo, a Islas Canarias. De Yurreta a Sicilia y de Bilbao a Nueva York. Entonces he tenido que acotar esto. Esto me recuerda un poco a todos los tomos que tiene El Señor de los Anillos, ¿no? Podrías hacer una colección de libros situando por geografía, ¿no? Porque si recordamos también cosas igual más recientes que la gente más joven, como quizás nosotros podemos recordar, es el caso del fraude en Osakidecha del 2009, ajá, cuando se invirtió para darle una valoración mayor de lo que tenía el Departamento de Cruces. Imaginario social de la gente joven como tú, menos joven como yo y los cercanos a mi edad, que ya casi caminábamos cuando andaban los dinosaurios, pues hay distintos casos. A ti te suenan más unos, igual caso tragaperras, si te cito, pues sí te puede llegar a sonar. pero caso Aspiritu igual te suena menos. El caso Osakidecha de 1990 te sonará mucho menos y tal. O sea que el compendio, la carrera o la actividad del clientelismo en Euskadi es muy larga. Sí, sí, sí. Y entonces, si yo hubiera querido recoger dato por dato y ser muy preciso, esto hubiera sido una enciclopedia, como sí. Tú bien dices. Más que una trilogía, una enciclopedia. Y, hombre, yo lo que no tengo es la pluma del Tolkien, es este, ¿no? Tolkien, este. No tengo la pluma del Tolkien ni la visualización del Peter Jackson, ¿no? Es el director de la trilogía. Pero lo que he tenido a mi favor es un poco el morbo de que hacía tiempo había una ausencia notable de este tipo de literatura en un libro. Y eso ha contado a mi favor a la hora de ventas y a la hora del boca a boca, ¿eh? Yo con eso te quería también justamente comentar, ¿no? O sea, tú al final has tenido una trayectoria bastante importante en lo que es el periodismo de investigación. Ahora justamente estabas hablando, ¿no?, de las carencias igual a la hora de escribir sobre este tipo de cosas que se vienen dando en los últimos años. Y precisamente quería preguntarte eso, ¿no? Que si tú puedes, o sea, si esto lo consideras tú también, que cuantitativamente cada vez se da menos igual periodismo de investigación, el poco que hay se puede considerar también a su vez clientelar o interesado, ¿no?, para con los partidos. Y en esto todo también, o sea, son unas cuantas preguntas que te lanzo, sí. Y como puedas, a las preguntas que quieras. Preguntas comprometidas, una cada vez de mayor tono, de tono mayor, más elevado. Bueno, aquí igual rebajamos un poco el tono de lo comprometido, ¿no? También dónde queda, ¿no?, el informar a la población, ¿no? ¿Cómo se está informando? ¿En base a qué? O sea, en general un poco cómo ves el panorama precisamente de esa tarea que era parte del periodismo, de investigar para sacar a la luz y sí. Exponer a la sociedad para que tome cartas. Vale. Por insistir, y no es por marcar diferencia generacional, por insistir en eso, que os veo ahí con la actitud joven y tal, Wikipedia, Wikileaks y Snowden y toda esta historia, todo, ¿no?, de Bárcenas, también los papeles de Bárcenas y todo esto. Yo hago mi pincelada porque veía que y estoy en conexión con vosotras y vosotros en ese sentido, de intentar resolver esas preguntas, y doy algunas pinceladas en el capítulo de conclusiones. Una, así por citar cosas medianamente conocidas por todos, si te fijas, en los últimos años, últimos 3-4 años, los programas de prensa rosa, o prensa del corazón que le dicen, a la franja horaria de después de comer han ido desapareciendo, solo se ha quedado mantenido en Telecinco. Y han venido a copar esas franjas horarias otros productos, digamos que más cercanos a la información política, a la información sobre la corrupción política, etcétera. Quiere decir que han respondido a una demanda. La crisis aprieta, la gente mira al bolsillo y ahora tiene un interés atroz por saber cómo se están gastando los dineros públicos, etcétera, etcétera. Y las televisiones responden a esa demanda. Bien, es decir, bueno, por un lado existe esa visión, ¿no? Por otro, hablo también de lo que es la confusión existente entre periodismo de mera filtración y periodismo de investigación, y las confusiones que eso deriva, ¿sí? O las comunicaciones interesadas que eso deriva. Te estoy intentando responder una por una todas tus amortizando todos tus golpes. Cito también en el libro, aparte de poder y comunicación, los filtros del poder, cómo están manejados, quién es quién de la comunicación en Estados Unidos, en Europa, en España, en Estado español, en Euskal Herria. Un dato que os puede interesar, además lo ha hecho una mujer, es una tesis doctoral, está en internet, disponible, y es sobre las relaciones que hay entre los consejos de administración del Grupo Santander y el Grupo Prisa. Y veréis que en el mismo consejo de administración, en los mismos asientos que se sientan, la misma gente que se sienta en los asientos del consejo de administración de Prisa, se sienta en los consejos de administración del Grupo Santander. Entonces, en ese sentido, pues te responde un poco a algunas inquietudes que tienes. En las facultades de periodismo hay un debate muy profundo sobre lo que me estás preguntando, sobre hacia dónde va el periodismo de investigación, qué es el periodismo de investigación. Hay varias escuelas, están en lucha dialéctica entre ellas, y bueno, pues doy algunas pinceladas de sonado en esto. Es un debate muy de fondo. Sí. Pero un poco. Y bueno, también eso no vamos a hacer, o sea, también en la presentación imaginamos que también con las preguntas que a la gente le vayan surgiendo con esto que estamos hablando así un poco por encima, ya se ahondará mucho más. Pero a mí esto ya es una duda personal y es un poco de morbo también. Porque a mí me ha llegado que, pues nos han contado, ¿no?, que dentro del PNV ha suscitado cierto interés, ¿no? En la Soca de Durango hubo dirigentes que se acercaron o que mandaron a familiares a por el libro, ¿no? Y ya esto es una cuestión a mí porque me genera así un poco de curiosidad, ¿no? Y también por saber un poco qué opinas tú de este interés que les ha suscitado. Si es realmente porque les interesa saber qué es lo que se ha podido llegar a hilvanar de información, o si es tan más que quieren saber cómo quedan ellos en toda esta... Desconozco lo que puede pasar por la cabeza ni de mi propia hermana. Entonces, hablar de lo que pueda pasar por la cabeza de alguien del PNV y tal, es difícil, o sea, es difícil. Ahora, sí, respondiendo a tu pregunta, no sé si ha sido morbo, no sé si ha sido interés por ver si salía mencionado o no salía mencionado, si por ver, por interés de quién salía mencionado y quién no salía mencionado y poder hacer esas llamadas muy satisfactorias de, oye, tú que sales en el libro y tal, bien. He tenido bastante éxito con las mujeres del PNV, eso sí te puedo decir. Y te voy a poner tres ejemplos. Un cargo importante del partido se acercó al stand de Durango, en la Soca de Durango, y me espetó lo siguiente en público. Por lo tanto, pues lo voy a reproducir. El partido apostó por Egi, no por Emakumeen Batzar. Ahí queda, correcto. Eso, una mujer de alto cargo en el partido. Otra mujer, esposa de un ex alto cargo del partido, me recordó que las mujeres que promovieron Lauro Ikastola fueron ninguneadas en su 40 aniversario. Recientemente celebrado su 40 aniversario de Lauro Ikastola, y las mujeres que promovieron Lauro Ikastola, muchas de ellas hoy en día tienen cargos relevantes en el PNV, han sido totalmente ninguneadas en su 40 aniversario. Había una, me vais a disculpar, pero mala leche generalizada. Y de ellas, algunas decían, Níker Osikodot. Su marido no quería comprar el libro, le hacía así con el dedo, es decir, movía el dedo, pendulaba el dedo de un lado a otro, para los que estáis escuchando, y ella decía, Níker Osikodot, yo lo voy a comprar. Es más, lo pagaba y tal, le ofrecía regalárselo por el gesto y no lo pagaba, lo quería pagar y tal. Y dicho muy irónicamente y sin pretender ofender nada, hay gente que me dice, bueno, tanto que se han llevado, algo te han dejado a ti. Perfiles de algunos compradores, voy a ser muy sintético porque hay gente esperando aquí. Y asistentes a presentaciones, algunos citados en el libro han aparecido a una presentación o algunos citados en el libro han venido al stand de Durango a comprarlo. Unos nerviosos, pagaban y se marchaban, otros amenazantes. Pero bueno, la verdad es que ha habido pues un perfil en ese sentido. Algunos no querían la dedicatoria, por supuesto, y ha habido también perfiles de algunos compradores y asistentes a presentaciones, que son varios cargos del PNV, eguichus, responsables de bachoquis, y también, lo que me has comentado, familiares díscolos de Gelquides y Gelchales, es decir, gente de nuestra tribu, gente nuestra, como se dice coloquialmente, que son hijos o nietos de gente del partido y que me pedía, oye, que mi aita es esto y esto y esto y ponle la dedicatoria esto que le voy a regalar en esto. Pobre hombre, que tiene 73 años, ¿cómo va a poner eso y tal? Es decir, en ese sentido ha habido cosas de ese estilo también. Y quiero terminar diciendo una cosa, que Jóvenes Burguidos Vizcaínos, Clientelismo y Fontanería, intenta retratar solamente una de las caras del PNV, una. Que el PNV es una formación que, como la Luna, es otro tipo de formación, o San Mamés Barria, tiene varias caras, no solo la que divisamos desde el palco o desde la grada. San Mamés Barria también tiene varias caras. Si yo hubiera querido hacer un libro sobre una de las peores caras sobre San Mamés Barria, todos sabemos a dónde hubiera recurrido. Y seguramente rascando con el dedo hubiera obtenido muchísima información, que no le hubiera sentado nada bien a la imagen del Athletic en general, ¿eh? Pero el Athletic no solo es cómo se ha construido San Mamés Barria, es más cosas también, ¿eh? Y os lo dice uno que no es ni religioso ni nada fan. Considero que hay dos instituciones a cerrar en este país, y con esto termino, que son la Archancha y el Athletic. Bueno, ahí queda. También volver a recordar que hoy a las 8 de la tarde aquí en Sirica, en La Ridenda, pues va a ser la presentación del libro, y que quien quiera enterarse más, quien quiera, quien se le haya, esta entrevista le haya suscitado preguntas, pues que se acerque, ¿no? Que menos que invitarles. Sí, ningún problema. Es más, espero que haya más debate, que no sea un monólogo, yo estar bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, sino que la gente, pues eso, yo intentaré ser muy sintético y luego, pues, avanti tutti con las preguntas. Vale. Oye, muchas gracias por haber aguantado aquí, porque, bueno, es difícil con el ruido de la gente, pues, bueno, también para los que nos escucháis al otro lado del transistor, en el 107.5 de la FM, pues que es complicado estar ahí y intentar seguir ahí con la gente pasando, pero bueno, este es el murmullo del casco viejo. No te preocupes, porque estoy más que acostumbrado. Yo llevo varios años siendo groupie de varios grupos de rap. Uh-huh. Y muchas veces grabamos en este tipo de condiciones y peores. Vale, va, son besalas, es que ricasco gurea negoteagatik, eta gero arratzal del arte. Qué ricasco. Venga. Pues yo creo que sí. Irola Irrati Librea, Bilboko Zazpikaleetatik, zuzenean. Sí, pero solo retransmite mierda, palabras inútiles, palabras que no valen para nada. Pero también podría ser una ametralladora, disparando palabras contra el sistema, para la gente de las favelas. Pero en vez de una ametralladora, también podríamos usar una antena. De eso se trata. Si esa antena fuese mía, mandaría mis palabras a través del aire. para que todos esos pudieran tocarlas. Es la voz del pueblo, de la poesía de las favelas, hablándole a la gente de aquí, de la ciudad, del país. Señores, aquí está Brau, nuestro poeta Brau. ¡Sí! Esa antena fuese mía, no podrían acallar el sueño más viejo que hay, ver las favelas hablar. Esa antena podrá ser mía y tuya. Voy a lanzar una onda al aire y con ella voy a hacer el mundo cambiar. Necesitamos una... Seguimos para adelante, pasito a pasito, poquito a poquito, en esta emisión callejera desde la calle Ronda número 12, ahora mismo en directo, hoy viernes, cuando son más o menos la una del mediodía casi. Sí, una y cuarto. Una y cuarto ya, ¿no? Uh-huh. Vamos tarde con nuestra escaleta, pero bueno, son cosas que del directo y del momento también, ¿no? Y bueno, esta vez tenemos aquí sentado a nuestro lado pues a una de las personas que forman parte de ese nuevo proyecto de Radio Libre que se está gestando en Bilbo. Ayer mismo aquí en esta ridenda hacían una presentación pública de ese proyecto y nos comentaban un poco pues las necesidades y las ofertas que nos vienen desde esta nueva iniciativa de crear esa radio libre que puede emitir aquí desde las calles del casco viejo. Y lo primero, pues nada, egunon y esker casco por estar aquí con nosotros. Eso, regatí. Bueno, cuéntanos un poco cómo, en qué momento estáis un poco y qué cosas estáis un poco pidiendo, porque tenéis varias campañas un poco lanzadas, ¿no? Una de acercar gente a la asamblea para fortalecer ese colectivo, de que los programas y la gente se anime a participar haciendo programas, ¿no? En este nuevo proyecto de radio, y por otro lado los socios. Bueno, igual habría que empezar la historia desde el principio. Igual sí. Igual todo comienza cuando en primavera en esta primavera, pues el proyecto de Tastas pues se hunde o quiebra pues por alguna serie de problemas que en principio nosotros no vamos a entrar en ellos. Bueno, Tastas sabemos que llevaba 21 años ocupando la 97. Una serie de las personas que estábamos en Tastas pues pensábamos que no se podía olvidar 21 años de trabajo, de experiencia, de contactos, que todo ese proyecto comunicativo tenía que tener un seguimiento. Entonces pues empezamos a estructurar un pequeño grupo que diera seguimiento a una emisión en la 97. Eso fue nuestro primer reto. Entonces estuvimos hablando con radios libres, a ver cómo nos lo íbamos a montar, no queríamos perder el dial. Y pues Alavedi nos echó un cable, nos dijo, bueno, vamos a hacer una emisión mixta desde Gasteiz, donde podamos intercambiar los programas de Bilbao. El fin de toda esta programación era no perder el dial, o sea, que la 97 no quedara libre y que otro grupo o que otra entidad pudiera entrar en él. Y eso ya nos pusimos en verano a ello. Alavedi de Gasteiz pues nos echó un cable del copón, prestándonos un montón de infraestructuras. Nosotros estamos emitiendo con un repetidor, que tenemos unos gastos. Entonces ellos más o menos hicieron frente, nos ayudaron a hacer frente a todos estos problemas iniciales. Y conseguimos, bueno, que mantener la misión. Entonces, durante el verano en Alavedi, mantuvimos la visión de Alavedi. Y ya el grupo que estaba manteniendo un poco de Tastar propuso hacer una radio nueva que tirara adelante con este proyecto horizontal. Y eso se hizo en el 26 de septiembre. O sea, la radio como proyecto nace el 26 de septiembre, que es cuando por primera vez juntamos un grupo de personas en una convocatoria, juntamos en asamblea y decimos, bueno, vamos a tirar con una radio, con un dial y vamos a ponerle un nombre que va a ser la 97. Y de ahí empezar un poco lo que sería la creación de los grupos de trabajo. Una de las necesidades fundamentales que nosotros veíamos era mantener el dial. Entonces para eso propusimos hacer 100 socios, que cada socio pagara 10 euros. Y entonces, con eso mantendríamos el dial de la utilización de la 97. Y después, claro, también nosotros no queríamos solamente repetir un poco la programación de Gasteiz, sino que pensamos que Bilbao tiene las suficientes características propias como para pensar que, bueno, esto tiene que haber suficiente fuerza como para crear una radio alternativa, libre, o sea, un proyecto de comunicación horizontal que sea capaz un poco de responder a las situaciones actuales. Y desde aquí, pues llevamos 3 meses, entonces es un poco seguimos en esta campaña inicial, que sería estos dos retos fundamentales, que sería, pues, por un lado estamos buscando a los 100 socios, y por otro lado, pues estamos haciendo convocatorias a las personas de todo Bilbao, el Gran Bilbao, básicamente. Estamos haciendo presentaciones para que la gente, pues, nos ayude, nos acompañe, tome parte en este nuevo proyecto que está, como ya digo, en construcción. Aunque tenemos la emisión que ya está asegurada por medio de Alavedi durante unos meses, sí que pensamos que un poco nuestro proyecto tendría que ser, pues, lo de crear un nuevo proyecto alternativo o comunicación en Bilbao. Uh-huh. También comentabais ayer por la tarde en esa presentación pública que hacíais aquí en Sirica que os estáis reuniendo en la bolsa para la gente que nos escucha, ¿no? Un poco, pues, a ver, los jueves, ¿verdad? Sí. Bueno, como yo os he dicho, empezamos la actividad el 26 de septiembre. Entonces, a partir de este momento, pues decidimos hacer una reunión semanal abierta, donde las personas que tuvieran interés pudieran aportar tanto su trabajo como sus ideas, sus reflexiones, y así ir creando un pequeño grupo que después sirviera de base para la nueva radio. Entonces, la convocatoria se hizo un jueves, entonces decidimos mantener un poco la fecha de los jueves, y así nos juntamos todos los jueves a las 7 de la tarde en la bolsa, y es en reunión abierta, o sea, todo el mundo que tenga interés puede tomar parte. Lo único que se hace es una pequeña presentación de las personas, y después ya vamos creando un orden del día que se va de reunión en reunión, vamos manteniendo, o sea, una reunión se prepara el orden del día de la siguiente reunión. Y después tenemos una pequeña estructura, por eso, para hacernos los resúmenes de las reuniones. Lo que todavía no hemos creado es ningún tipo de asamblea organizada, ni una estructura más o menos organizada, como podría ser una asociación. No hemos creado todavía ninguna estructura de ese pelo. Seguimos un poco en funcionamiento inicial y asamblea abierta. Así estaremos hasta febrero, donde queremos hacer unas jornadas donde ya las personas que estamos tomando parte en el proyecto queremos empezar una época, unos momentos de definición, donde ya queremos que las personas que estamos en la radio vayamos definiendo un poco el carácter de este nuevo proyecto comunicativo. Y ya a partir de ahí seguiremos un debate general donde tendrán que ir apareciendo todos los temas que hasta este momento no hemos ido tratando. Si tuvieses que definir con algún tipo de adjetivo, por decirlo así, la radio, ¿cómo la definirías? ¿Libre, cooperativista, comunitaria? ¿Exactamente? Yo es que hoy pienso que la verdad las palabras tapan mucho las realidades. Yo entiendo que, intentar encuadrarnos dentro de una, o sea, de unas definiciones de los años 80, yo pienso que ya estamos todos sobrados de eso. O sea, hoy todo lo que necesitamos a papi es una radio comercial, una radio que se integra en el mercado, una radio alternativa que intenta no integrarse en el mercado, y que después cada radio intenta dar su propia personalidad, la personalidad de ese equipo de trabajo. ¿Cómo se define? Pues no lo sé exactamente cómo definiría. Yo entiendo que empezamos trabajando como radio libre. Entonces, el momento, la definición de las personas es de radio libre. Después, yo entiendo que después las radios libres conocemos, cada una tiene una personalidad muy distinta, unas características muy propias, o sea, y una forma de actuar también muy personal. Y entonces, yo entiendo que entraremos dentro de esas radios libres, o sea, pero mucho más, para mí, que salen de la lógica del mercado. Yo entiendo que esa es un poco la definición de las radios que estamos construyendo hoy en día. Y aparte de que ya lo de radio también entiendo que se crea pequeño, o sea, yo entiendo que lo que tendemos es a crear grupos de trabajo más allá de nuestras ideologías, más allá, intentando responder un poco a los problemas de la sociedad. Sí, pero lo que sí es cierto es que en una sociedad en la que ahora mismo los derechos sociales, la comunicación, los medios de comunicación todo está vendido, está tapado, y que sí que es cierto que las definiciones, ¿no?, te encierran en unos límites, pero también dependiendo en qué tipo de definición te metas, es necesaria embarcarte en esos límites. Entonces, igual es importante tener claro los mensajes que vas a dar y dentro de qué bolsa te vas a meter, porque si lo que queréis es no ser una radio, sino un medio de comunicación en general que ocupe más allá que unas ondas, yo creo que es necesario, porque hay un montón de radios y medios de comunicación a nivel de todo el Estado que se definen porque tienen una ideología. Al final todo tiene ideologías. No es como el centro no existe, ¿no? O sea, al final todos somos o de izquierda o de derechas o arrancar la cabeza a todo el mundo. Eso según se defina cada uno, ¿no? Entonces creo que es súper importante definir un medio de comunicación. Es como si ahora, no sé, por poner ejemplo, Pícara Magazine no se definiría. O sea, claramente, si se hace, es por un objetivo. Y ese objetivo está dentro de un contexto social y moral, ¿no? Y eso es inevitable. Sí, te quiero decir que, o sea, la ideologización de la sociedad es muy grande, aunque no lo admitamos. O sea, todo el mundo estamos tremendamente ideologizados y nosotros lo que queremos salir es un poco de ese marco de ideologías cerradas. O sea, de la definición donde nos vamos a pasar más tiempo definiéndonos que trabajando por los fines que nosotros nos creamos. Nosotros estamos mucho más con la idea de ser un instrumento del movimiento popular. Entonces, estamos intentando responder un poco a las necesidades del movimiento popular, por eso les hemos pasado una encuesta, estamos trabajando con los grupos, ya que lo que nos interesa no es tanto nosotros crear una definición cerrada y nosotros ser un equipo que se desarrolle en un futuro, sino ser un instrumento más del movimiento popular que vaya desarrollándose en función de los instrumentos y las necesidades que vaya creando el propio movimiento popular. Y de ahí, pues, es un poco el reto que tenemos. Entiendo que tiene que haber una mínima definición ideológica. O sea, tenemos que saber quiénes son, si vamos a tener publicidad o no, cuál va a ser el tratamiento de las mujeres, cuál es el tratamiento del euskera, cuál es la capacitación que le vamos a dar. Pero eso es una definición que yo entiendo que desde que partimos de una radio del movimiento popular ya se define a sí mismo como popular, de izquierdas, alternativa y un poco dentro de esa lógica. No sé si las definiciones tendrían que ser especialmente caracterizadas, o sea, del ir punto por punto. Si es necesario, con el tiempo se irá haciendo. Yo ahí pienso que no hay que crearse más problemas de los que ya hay. Y de momento, si esa definición no nos crea un problema, sino que el trabajo colectivo se está haciendo respondiendo a unas necesidades, pues vamos a dejarle que siga por ese camino que entendemos también que es el que nos va a dar después los frutos, que es un poco esa respuesta al movimiento popular, ¿eh? No tenemos otro fin. Partiendo de esa última palabra, del movimiento popular, desde la desaparición de desgracia de Tastás y la rescate, por decirlo de alguna forma, de Alavedi y la gente que salió de Tastás con ganas de crear una nueva radio, ¿cómo habéis visto en este proceso de 3-4 meses ese apoyo del movimiento popular? En el sentido de que, por ejemplo, pues una radio como Tastás tuviera que desaparecer desgraciadamente, de alguna medida también corresponde desde mi punto de vista a que quizá ese movimiento popular no estuviera tan cercano o no le diera suficientemente importancia a los medios como eran Tastás o como son La Irola, que hacemos una autocrítica nosotros también en ese sentido, ¿no? No nos importa decir, bueno, es difícil conectar con el movimiento social y popular para que se acerque a los micrófonos y más si cabe y participe además en una radio libre o cualquier otro tipo de medio de comunicación libre y más si cabe a uno que están haciendo, ¿no? ¿Cómo estáis planteando vosotros ese trabajo de enganchar, conectar, aparte de esa gente joven que también comentabais en la asamblea, que es bien difícil también conectar con la gente joven, con el movimiento popular de Bilbao, de Vizcaya? Bueno, en principio, lo bueno que tenemos es que la mayoría de las personas que hasta ahora formamos parte de la radio también de otra manera estamos implicados en distintos campos del movimiento popular, lo cual ya nos produce una cercanía bastante importante que nos facilita bastante el comienzo. Después todo este tipo de de nuevos programas estilo de Ridenda. O sea, aquí al fin y al cabo esto es la forma que tenemos de comunicación entre el movimiento popular, donde nos cambiamos materiales, nos cambiamos información, hacemos que nuestros trabajos sean reconocidos por lo menos por nuestro entorno, y pensamos que este es el camino que tenemos que ir trabajando poco a poco. Tenemos que ir trabajando eso, que nuestras comunicaciones sean mayores, que nuestros trabajos comunitarios, o sea, Internet, las nuevas tecnologías nos están dando grandes posibilidades de hacer trabajos en común con gentes que no estamos tan cercanas. Y eso vosotras y vosotros mismos lo estáis viendo cada día. O sea, estamos trabajando con radios que están a cientos de kilómetros de nosotros, estamos trabajando con movimientos que están lejísimos de nosotros, estamos poniendo entrevistas que se están haciendo en América, que se están haciendo en otros sitios. O sea, la comunicación Internet nos está produciéndonos una red de la que todos nos aprovechamos y conseguimos que nuestra especificidad se quede más o menos aclarada. Y pensamos que esto es lo que tenemos que profundizar. Para nosotros, la involución que está sufriendo la sociedad estos últimos años es lo suficientemente grande como para pensar que hay que empezar a romper viejas estructuras estamos haciendo lo que tenemos que hacer, entonces ya estamos haciendo suficiente. O sea, o estamos dispuestos o pensamos que nuestro fin es cambiar la sociedad, y hasta que cambiemos la sociedad y hasta que demos pasos en ello, no estamos haciendo suficiente, por más que seamos purísimos en nuestras ideologías, que es lo que hoy pasa a muchos grupos, que son tan puros esas ideologías que no salen de su gueto. Entonces, hay que un poco empezar a pensar en salir del gueto, empezar a salir con la gente. O sea, no tenemos que tener miedo a los trabajadores en paro que no son de nuestras ideologías. O sea, ¿por qué no entrevistamos a la UGT cuando hace una huelga porque están en paro? Pues porque no son nuestros, no están cercanos, porque nos da miedo, porque no sabemos la respuesta. Ahí es donde tenemos que tirar. Es decir, somos trabajadores y así nos tenemos que conseguir trabajadoras. Y desde ahí es donde tenemos que entender el cambio social y que pensemos que el fin no somos nosotros y el desarrollo de nuestra entidad o de nuestro grupo, sino que nuestro fin es el cambio social. Entonces, desde ahí pienso que no hay que ser especialmente autocomplaciente y hay que seguir trabajando, sobre todo en el trabajo común, que es el que nos puede llevar a hacer realmente nuestras ideas que se hagan presentes en esta sociedad. Que estar en el mundo alternativo también nos ha producido estar en nuestros chocos. O sea, somos poco capaces de salir de nuestros propios chocos. Cada uno tenemos nuestro entorno donde nos movemos con mejor o con más o menos facilidad, pero no salimos de nuestro entorno. Y la sociedad de la grande está clarísimo, está cambiando. Y ahí tenemos que. Y ahí es donde entiendo que está el reto de las comunicaciones del tercer milenio. O sea, no pienso que ya el futuro es una radio, ni tan siquiera una televisión, ni tan siquiera un medio de Internet. O sea, somos instrumentos para un cambio social y eso es lo que nos va a definir en torno a todo lo que va a ser el resto de los medios de comunicación. Muy bien, pues nada, pues para finalizar, maneras, formas de comunicarse con la asamblea o con personas que estéis en este colectivo que se está formando, gente que nos haya podido escuchar que esté interesada en el proyecto. Pues de momento, o sea, la más directa es venirse a los jueves a la reunión de las 7 en la bolsa. Esa es la forma más directa de encontrarnos, de vernos las caras. Y después eso, tenemos también una cuenta en Twitter, desde la 97.0, tenemos una cuenta en Facebook, tenemos un email, también es 97irratia@gmail.com, y seguiremos un poco más. O sea, la campaña de socialización la acabamos de empezar ayer, que estuvimos aquí la presentación en Cirica, y nuestra idea es seguir por los barrios y por los pueblos, y que si alguien tiene interés en que, bueno, este nuevo proyecto comunicativo aparezca en su barrio, en su pueblo, pues que nos llame, nos ponemos en contacto, y o sea, esta es nuestra idea y a esto nos vamos a dedicar los próximos meses. Pues desde aquí, desde por nuestra parte, no importancia de portavoz, aunque no suele haber nunca portavoz, es la Irola, os deseamos mucha suerte. Tenemos los micros y nuestra puerta abierta siempre para lo que necesitéis y mucho ánimo. Oye, muchas gracias, porque también nos habéis hecho unos cuantos cables, pues eso, para haciendo cuñas y haciendo un montón de cosas, que hemos utilizado vuestro material y vuestros técnicos y vuestra gente. O sea que muchas gracias a vosotros y seguimos dispuestos a colaborar y a hacer todo lo que haga falta. Pues eso. Un placer y hasta la próxima. Esperamos escucharnos muy pronto por la FM en el 97 y que la gente de Bilbo, los colectivos sociales, las personas que tienen ganas que contar, pues se acerquen, como estamos diciendo, que hay que contribuir entre todos un poquito. Sí, señor. O sea, y también los proyectos como la Irola, los proyectos. O sea, yo pienso que hoy en día todos tenemos campo en esto de la comunicación alternativa. Así, si me dices que la comunicación profesional, yo creo que está acabado. O sea, nosotros pienso que tenemos un campo bastante grande, o sea, y tenemos mucho trabajo y mucho que decir todavía en esta sociedad. El próximo año estaremos aquí las dos radios haciendo esta misión con solo un poquito de suerte. Dale por hecho. Venga, agarrarte. Vale, abur. Una ola. Vale, Alberto. Pentsatu nahi dut, positibon. Standa egingo dut, positibon. Pentsatu nahi dut, positibon. Standa egingo dut, positibon. Positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon, positibon. Bilboko herri dendatik zuzenean, FM-ko 107.5-ean, Irola Irratia entzuten ari zara. Bueno, eta jarraitzen dugu hemen Erronda kalean, euriak aguantatzen digun, eta ez den hasiko gine euritan, baina, oren guenetan esan bezala, ba, herriendaren inguruan egiten ari garen programa berezionetan, gurekin ditugu, 107.5-eko uinetan, ba, bai Bilboko Okupazio Bulegoko kide bat, eta Keteko beste kide bat, Keteko Kukutzarekin elkartan zuen taldeko kide bat. Egunon? Egunon, neska? Egunon. Bai? Ba, bueno, lehenengo hasiko gara okupazio bulegoari helduko diogu. Eta, ba, bueno, ba, komentatu igual askorentzailea nahiko ezaguna den historia bat, baina, ba, pixka bat duela 5 urte sortu zen bulegoa, ba, nortzuek sortu zenuten, ze helbururekin, ze irakurketa egiten zenuten, ze bizitzaren inguruan. Bale, ba, hori ez, esan bezala orain dela 5 urte sortu zen, eta batez ere, ba, hori Bilboko, garai hartako Bilboko okupazio mugimendutik, eta gizarte eragiletako ba, kide batzuk elkartu ziren, ikusi zutelako, ba, indarra behar bada gaztetzen okupazioan zegoela, eta etxe bizitza okupatzeko, ba, ba laguntza ematea ba beharrezkoa zela, ba behar bada desinformazio handiagoa zelako alor horretan. Bai. Eta hori Markatu zeren, ba, mikroak igo behar ditut eta ez nengo enpres, eh? Ja, bale, lasai, ez. Baina, hori, etxe bizitzaren okupazioaren inguruan sortu zen, ze irakurketa egiten zenuten orduan, ez, etxe bizitzaren egoeraren inguruan, eta zelan ikusten duzu gaurko egoera. Osa, gaurko egoera bada garaiaretako egoeraren ondorio, beste egoera baten gaude. Ba, bueno, gorakada izugarria izan da, uste dut, alde batetik izan daiteke bai informazio handiagoa gondelako eta beste aldetik ba egoera sozioekonomikoa ere ba oso bestelakoa delako. Nik uste dut biek bultzatu dutela gorakada hori eta azken aldian batez ere egoera sozioekonomikoak bultzatuta gehiago. Eta bueno, okupazio bulegoaren lana zentratu da igual gehien bat babes juridikoa ematearen alde horretan, ez? Bai. Bebai badaude ez jende aktibatzeko proiektutxoak edo asmoak edo, baina zelan egiten duzue gehien bat zuen lana izan den hori ez, babes juridikoa matearena. Bai, hori da ez, igual hasieran laguntza teknikoa zen garrantzitsuagoa eta azken aldian ba, kasu juridikoak areagotu dira, okupazioek gora gindutenaren seinale ere, bi abokatu ditugu, oso jatorrak, oso onak, eta lanpillo bat egiten dutenak, eta hori, ba batez ere haiek eramaten ari dira kasuak, bueno, gero badago besteok ikasten ari gara, haiek ez daudenean lagundu ahal izateko, eta batez ere ba hori epaitegin aurrean haiek egiten dute lan guztia eta besteok ba saiatzen gara kontsultetan eta alduguna egiten. Eta bueno, se precisamente hori, eso, abez juridikoaren igualda izan da lanik importanteena, baina beste proiektu batzuk ere joan dira sortzen, ez? Bost urte hauetan nola pixka gainetik komentatzerik baldin badokozu? Bai, bueno, okupen sarea egon zen, bueno, egia esan azken proiektu horiek ez dira, ez dute aurrera egin asko, baina, bueno, borondatea badago, ez? Okupen sarea egin zen, ba bereziki hori etzeak eta okupatzen ari ziren jenten artean ba konexio bat sortzeko, ba elkar laguntzeko, ba kontu teknikoetan batez ere izan daitezkenak bai altzari batzuk, bai kontu elektrikoak eta eta horrelako gauzatzuak eta orain ba badago ia aurrera egiten duen ba Bulego Zabala deituriko taldea edo ba Eta zein da Bulego Zabalonen lana edo zertan ari da? Ba, morai momentuan, igual punturi garrantzitsuena da, argumentario bat egiten ari da, okupazioaren gainean, zabaldu, tresnak emateko batez ere okupatu nahi duen jendeari, batzuetan, presio soziala horren aurkako hain da fuertea, alde gaudelak egun arren, argumentoak batzutan ies egiten digutelako, eta tresnak emateko, benetan argumentu hoiei aurre egiteko. Bai, eta bueno, jakin izan dugu bebai, azken urte honetan Euskal Herriko beste puntu batzuetan bebai okupazio bulegoak sortu direla, eta bai. Bueno, ze berri daukazue honen inguruan, ze iritzi edo ze irakurketa be egiten duzuen hauek sortu izanaz. Ba bueno, oso posi gaudez, hori azken aldian ere desborratu zen apur batez, etortzen zitzaizkigun beste lurralde historikoetatik ere kasuak, eta ja animatu ziren, bai Donostian eta bai Gasteizen daude bulegoak orain, apurka martzan jartzen, eta haiekin batera ari gara egiten instituzio publikoi emateko txosten bat, okupazioaren gainean, izan dezaten ere informazioa, ze batzutan udal askotan edo etorri zaizkigu galdezka ere ez dakitelako benetan zelan jokatu horren aurrean edo. Ja, justo lehen eukidugula hemen klientalismoa hitz egiten lagun batez, prebarikazioaren zera hori, itzal hori, eta bueno. Askotan ez dakite bebai aukera daukatela hor bitartean esartzeko, ez? Bai. Ze postura hartu dezaketen be, ze askotan eman da, udaletzeak kontra normalean, baina posizionatu direla, eta prebarikazioan erori barik, aukatela aukera. Ez igual alde publikoki agertzeko, baina bai behintzat bai. Egiten usteko. Bai, hori da. Eta, azken urte honetan bebai, hitz egin dugu Euskal Herrian sortu diren beste okupazio bulegoez, baina Bilbon ere gauzatxoa gertatu dira, ez? Ta pixka bat urrengo elkarrizketari bebai sarrera ematen joateko, ze mugimendu egon da Bilbon azken boladan okupazioaren inguruan? Bai, udan okupatu zen Herribera Amairu eraikina, eraikin erraldoia, eta hor da biltza. Hori igual da beste irratzaio baten haiek ekartzeko modukoa, ez? Kontatzeko ze asmo dauzkaten eta, baina, printzipioz hor dagoen eraikin bada, Bilbo erdian, oso potentea, ilusio askorekin okupatu zena, eta, ematen duen aukera nahi beste proiektu bideratzeko. Gero, aintzanek gero kontatuko du, baina, kukutzaren epaiketak eta hortze daude. Bai. Ketei joan horretik galderatxo, batxu badakigu, baina agian beste batxuek ez, nora joan behar da okupazio bulegoa topatu nahi baduzu? Bale, ostiralero biltzen gara, Pelota kalean dagoen kotzean, 6-8. Hor dago, ni pasatu nahi batxutan eta badago jendea itxoten, badago mugimendua. Bai, gero eta gehiago, gehiago, batzutan luzatu egiten zaigu sortziak, baino gehiago, baina bai, oso posi gaude. Bueno, eta esan bezala justo sarrera egin dotzagu jadanik gure urrengo elkarrizketari, hemen daukagu, hori esan bezala keteko kide bat, ez, kukutzarekin elkartasun taldeko kide bat, eta bueno, hori ez, duela bi urte desalojatu egintzen kukutza, baina gertakari haiek ondino badaukate zer esan askorik, ez? Zelan dago gaur egun desalojo eta eraizte egun haietan gertatu zen, hori atxilotuen kontua gehien bat, igual, gaur egun? Atxilotuen kontuarekin, guztiok bezala dakigu egun horietan Errekalde izan zela auzo zapaldu bat, eta jende asko handik pasatzen zen jendea ba anegoteagaitik atzilotua izan zela eta bueno baia pasatu dira bi urte eta bai badaude barruan geundenon epaiketa oraindik ez dakigula zer horri buruz eta gero beste aldetik ostiralean arratsaldean egon ziren izkanbien ondoren egon ziren ba atzloketak ere ba hor standbait baten dauz eta bueno ba ez dakigu momentuz ezer horren inguruan eta honela dago gauza. Hala ere gertatzen joan diren epaiketak izan ere egon izan dira, mm-hmm. Justo inzuko ostiralean bai. Gertatutakoaren inguruan atxilotutako ez hitz egin dozu, baina beste bi egun egon dira aurretik bai. Eta zelan joan dira ateratzen eman diren epaiketak eta ba izan diren epaiketa guztietan ez banaiz erratzen ni bueno zera judizialan igual ba gure kideak hitz egin aldu hobeto eta zehazasun gehiagorekin, baina oso aldekoak izan dira. Alde batetik esan beharra dago ertzaintza bat kondenatu dutela bortizki elkartasuna adiraztera hurbildu zen kide bat jipoitu zuelako. Hori, bueno, ba adibide bat bezala dago, baina halakoak izan alziren etengabekoak. Eta gero ba bueno ba asteazken hau da ustu zuten egunean egon ziren atxiloketak ere ba oso onik atera dira igual ba baten bat bai pagatu behar izan du izunen bat baina erresoluzioaren aldetik oso ambigua izan da edo eta ba izan beharra dago ba horren alde oso pozik gaudela baina oso pozik ez ginen egon behar ere osea azkenean bada soka baten ba egotea bezala, ez? Pozik zaude. Suposatzen da irabazi ditugulako epaiketa horiek, baina eurek azkenean egin dutena izan dutena, kriminalizatu da okupazioa, kriminalizatu da elkartasuna eta bueno, ba zer izan behar dut. Ez da nik bai galdetu behar nizun, ez? Ba azkenean, ba, precisamente es igual, ba, botereari alternatiba gustatzen zaizkiolako eta bere tresna guztiak dauzkanez, ez, eskura erabiltzeko nahi duen bezala, ba, azkenean bebai, precisamente enkomendatzen ari zaren, ba, zera, bai, postasun, baina ez postasun sentsazio horretatik, ba, azkenean be, printzipioz, bueno, ia gehienok gezurra izan behartzela genekien hori, ba, gezurretan geratu dala, ez? Osea, kukutza ustu izanaren arrazoia edo, hor geratu da, gaur egun kukutza solar bat da, ez da? Bai, bueno, gu hasieratik argi genekien oso erabaki politikoa zela, eta denborarekin, ba, honela bizteratu eginda, batez ere, kabizaren abokatuak, ba, udalaren abokatuaren gainean utzi duelako, ba, responsabilitate guztia, eta eurek izan dira, ba pausuak aurrera eraman dituztenak, ez? Orain bai esaten dute eraikiko direla etxe bizitza batzuk, lujoskoak eta bueno, ari dira saltzen, ezakit. Gibu zer, ari diren saltzen. Eta bueno, ba bukatzen joateko elkarrizketa honekin etorkizunari begira ze data edo izan behar ditugu presente. Ba bueno, martxoaren 29an izango da Erandioko gaztetzean kontzertu bat, zeamaiz etorriko da ba, disko berriarekin giroa sortzera, baina horretaz gain ere, ba, egongo dira mai inguruak, ba, adibidez okupazio bulegoarekin, gaztetze Erandioko jendearekin ere, Herribera Amairu, ba, hainbeste okupazio proiektuekin, ba, gu ere nahi duguna da, ba, bai, kukutza horregon da, guztioi erabatez edo bestez ezitu egin gaitu, baina oraindik badaude proiektu asko oso aberazgarriak direnak eta guzti hori ez da debalde izan, ez? Eta aurrera begiratzeko nahia eta beharra ere badaukagu, ba, bueno, hau itzi behar da, prozesu judizialak eta gauza guztiak itzi behar dira, baina aurrera begiratu behar dugu eta okupatzen jarraitu behar dugu eta gure alternatibak sortzen ere. Vale, ba, bueno, ba, komentatu duzun bezala, ba, epaiketa, izan behar dien epaiketa horieta sondino ezer gutxi dakigula, baina zio zer dakizuen erako, ba, kizue Irola Irratia hor dagoela, eta bai. Gupe bai, jendeari no, deialdiak zabalduko dizkigula. Bai, beraiei, eta entzuten duen edo zoen eri, ba, Irola Irratia hor dago, eta, bueno, animo zuen lanekin, zeren, bueno, ba, Irolaren txat, bueno, ba, polita da ikustea, ba, bera bezala funtzionatzen duen elkarteak ere aurrera doazela gaztetxak bezala, ez da, asamblada oinarrituta eta autogestian oinarrituta, zeren, ba, bueno, hori, ba, protegitzeko, ba, behar dira instrumentu hauek. Eskerrik asko. Zuei. Zuei. Bai, eskerrik asko. Hemen da, urtengo herri den da, herri mugimenduen azoka. Abenduaren 16tik urtarrilaren 4 arte, Zirika herrigunean, Erronda kaleko 12an. Goizeko 11etatik arratzaldeko 3etara eta arratzaldeko 4etatik 8etara. Sobre mi fiala matanzan. 30 gizarte mugimenduen materiala eta euren borroken inguruko informazioa izango duzue eskuragai. Informazio gehiagorako animatu eta etorri gure lana ezagutzera. Bueno, seguimos aquí con la emisión en directo desde la Herridenda. Ahora vamos a entrevistar a una compañera que está, sabe mucho sobre el fracking. Y bueno, buenos días. Buenos días. Vale, así para empezar y tal, ¿qué es eso del fracking? Bueno, el fracking lo vamos a oír más en los medios convencionales de comunicación, se van a referir a él como shale gas, que el fracking es la técnica para extraer este shale gas, gas de esquisto, de pizarras o de lutitas, que en vez de ser gas que se encuentra en esas bolsas bien cerradas y fáciles de perforar que extraíamos anteriormente, ahora es gas que está repartido dentro de unas capas de pizarra en la roca, en el subsuelo, hasta 5 kilómetros bajo tierra, a mucha más profundidad que antes y mucho más difícil de extraer. Entonces, esta es una técnica que es un compendio de varios desarrollos tecnológicos que ha hecho la industria desde el 45 hasta hoy, pero esta técnica, como se desarrolla, solo lleva en práctica más o menos unos 10 años. Y consiste en perforar verticalmente hasta 5 kilómetros, luego horizontalizar, pueden llegar hasta 3 kilómetros, luego dejan pasar agua a muy alta presión con unos químicos que son, pues, desde para no tener plagas en la explotación hasta arena, para que una vez se ha metido un grano de arena en la grieta que han hecho con el agua a presión, esa grieta ya no se puede volver a cerrar y por ahí siempre va a estar fluyendo el agua, el gas o lo que vayan a meter. Entonces es una técnica muy compleja. Perforan verticalmente, luego horizontalmente, luego meten agua a presión, rompen la roca, con esa carga de presión la cambian, le bajan la presión, entonces sale primero el gas, que es menos denso, luego parte de los líquidos, y así extraen este gas, shale gas. Siempre se oye fracking es, ¿por qué no al fracking? Bueno, pues igual el motivo principal para oponerse al fracking es querer seguir viviendo en la tierra en la que has vivido siempre, o querer seguir comiendo, o que... Un motivo interesante, vamos. O no sé, por ejemplo, el que tenga una agricultura, por ejemplo, esta técnica es incompatible con otros usos del suelo, porque una vez tú te cargas el subsuelo y generas estas grietas, va a haber fugas de metano, aparte de la polución que puede haber en la propia roca que tú estás rompiendo, más los químicos que tú estás metiendo. O sea, aunque metieran solo agua, dentro de la propia roca hay metales pesados y puede haber hasta materiales radioactivos, que son volátiles, y al hacer las fracturas, esto tiende a subir a la superficie, con lo que estás diciendo adiós a la agricultura, a la ganadería y, bueno, pues a toda la forma de vida. ¿Cuál es la situación en Euskal Herria? ¿A qué zona se supone que afecta más y cómo afecta? Bueno, en Euskal Herria estamos fastidiados, sobre todo porque el medio ambiente no entiende de fronteras ni políticas ni de ningún tipo. Entonces, sería un error decir, por ejemplo, que no va a haber fracking en Euskal Herria en 2014 cuando van a perforar en Burgos, pero a 2 kilómetros del nacimiento del Cadagua, que es un río que desemboca en Zorroza, que llega con todos sus líquidos hasta el Abra, y que encima el acuífero del Cadagua es el que da agua al pantano de Ordunte, que es en un 40% el suministro de agua potable de la ciudad de Bilbao. Entonces, bueno, pues en Euskal Herria estamos bastante afectados, sobre todo la zona de Áraba, también Vizcaya, hasta un 85% del territorio se libra más o menos desde el Gran Bilbao hasta Neguri, Algorta, a partir de ahí, desde Sopelana hasta Bermeo y hacia el interior, todo va a estar, tienen sus propios permisos, que tienen sus plazos. La parte de Uribe Costa están en fase de investigación, seguirán durante este año, y lo peligroso es, ya te digo, de Merindades, de Balmaseda hacia atrás, esa formación Balmaseda es una capa de piedra que van a perforar, y empiezan el año que viene, empiezan de 6 a 9 pozos, tienen pactados pozos de rendimiento. Estos son como unas catas que hacen para ver los resultados que salen. Como la formación es buena, la formación rocosa es buena y hay gas, los resultados que van a obtener son positivos, y eso es muy peligroso para Euskal Herria, porque esos resultados luego se extrapolan al resto de permisos y se va a decir, oye, que hay gas. Y entonces ya como que avanzan mucho más los proyectos, y esos que hasta ahora no están tan puestos en marcha, pues van a seguir adelante. Barkatu, kodia zu esen, baina goemen mikroekin, ba, zarata esartxeko eta bat bizko, baten bai, nazten naiz, eta bueno, baina bat dago jarrita. Has comentado antes que a nivel de agricultura y así afectaría, en términos medioambientales, ¿qué supondría estas extracciones? Bueno, este tipo de extracción de gas, si anteriormente pinchábamos una burbuja y simplemente por la presión ese gas salía, como a día de hoy eso no pasa, tienes de principio la perforación a través del acuífero, todas las perforaciones a través de los acuíferos son muy peligrosas. Cuando tú estropeas un acuífero, ahí no puedes meter la Spontex, o sea, ahí te has cargado, ya está. Entonces, bueno, pues nos estamos cargando, vivimos en una zona que está plagada de acuíferos, tenemos la suerte y la gran riqueza de tener agua potable en grandes cantidades, bueno, eso está en juego absolutamente. Además, la propia técnica exige utilizar millones y millones de litros de agua, estamos hablando de millones y millones de piscinas olímpicas, que es agua potable, que se va a sacar de nuestro suministro de agua potable para meterlo en el subsuelo mezclado con unos químicos. Al generar las grietas, no solamente ya es el agua que has gastado, sino que esas grietas hacen que todos los químicos vayan al acuífero y, al ser volátiles, hasta la tierra. Y además, parte de los líquidos que sacan al hacer el cambio de presión y extraer el gas, sale parte del líquido, y este lo dejan en balsas al aire libre. Y como aquí no llueve, pues no va a haber ningún problema. Pero si imagínate que llueve, pues es muy posible que haya derrames y que estas balsas con estos químicos, entre ellos biocidas, que son directamente pues para que no viva nada, que son para que no tengan problemas en la explotación. Pero cuando esto inunde nuestros bosques, estamos hablando de que van a perforar en Urdaibai, van a perforar en el Gorbea, van a perforar en todo Uribe Costa, bueno, pues estamos hablando de que probablemente perdamos una biodiversidad muy importante. Y además, cuando digo que son volátiles es que van hasta la atmósfera, entonces igual, tú si el agua está sucia lo ves, pero si el aire está sucio no lo ves tanto, y lo que te vas a estar inhalando, benceno, tolueno, xileno, son derivados del petróleo cancerígenos, esos ya se conocen, pero además tienes otras cosas como el éter de glicol, es un abrasivo muy fuerte, muy importante para el sistema nervioso, nos va a hacer bastante daño, y tienes países en los que ya se ha desarrollado la técnica, que es igual donde puedes ver qué efectos tiene. Estados Unidos llevan desde 2005 a piñón, porque les aprobaron esa ley que les eximía de cumplir las leyes de protección del aire limpio y el agua limpia. Así es que la técnica ha podido desarrollarse. Y bueno, pues los efectos que tienes en Texas, por ejemplo, 176 ciudades sin abastecimiento de agua este verano. Tienes pueblos enteros en los que la gente se está yendo. Hay un caso así que sale en Gasland 1 y Gasland 2, que es el pueblo llamado Dish, que se llaman Dish por la antena parabólica y tal. Bueno, muy curioso, que el alcalde dice, yo antes era un liberal, pero ahora voy yo solo, ¿sabes? Y animando a la población a que se marche, porque el agua que están bebiendo les causa neuropatías en 7 años. Eso es una lesión cerebral irreversible. Y bueno, pues... Pero lo curioso es que hay cada vez más, aparte de películas, ya sabemos el cine, hay cada vez más documentales que recogen todo eso, sobre todo en Estados Unidos, porque tiene una trayectoria más amplia, y aún así la población aquí es como que se la suda completamente. Igual no es la mejor palabra, pero es la que define a este tipo de sociedad. Quiero decir, hasta que no acabemos todos con unos cánceres de miedo, no nos vamos a dar cuenta. Y aparte, en Alemania salió un estudio que relacionaba directamente las empresas que trabajaban con el tema del gas con las empresas de agua embotellada. Ya veis una red de, si les quito a estos el agua potable, van a comprar el embotellado, entonces tengo pasta por sí. Todos lados. Comprar agua embotellada hace subir el PIB. Sí, y que además, es que está dando coincidencia de un montón de cosas, ¿no? O sea, yo creo que información hay. Aquí en Euskadi los permisos llevan un montón de tiempo. Pero si al final, gente no quiere... Si al final no es la falta de información, es la falta de interés. Y sí que es cierto que si tú te fijas, ya no solo por temas de fracking, si tú te fijas en la central que hay en Santurtzi... La térmica, más luego toda la... todo lo que han puesto en toda la margen izquierda, la zona minera, está totalmente destruida. Tú vas a la playa y solo con tu parte de la arena te pones morena, y toda la mierda que tiene la arena. La diferencia, igual que tienen estas nuevas técnicas, en contraposición con estas técnicas antiguas de contaminación que también conocemos, que son la térmica o el Arcelor o Petronor o todo esto, es que Petronor es un cáncer, pero es un cáncer a 20 años, 30 años. Sí, pero bueno, lo que tiene el fracking es que acorta mucho más estos plazos. O sea, estás hablando de un cáncer en 5 años y de una lesión cerebral irreparable en menos de 10. Fallos en, bueno, por ejemplo, en Argentina, Neuquén, provincia indígena y tal, pues eso, desde fallos de abortos, que es lo que ellos más pueden palpar, al desastre total de la tierra, muy rápidamente. ¿Quiénes son los interesados en que esto salga adelante? Bueno, pues... interesados aquí en Euskal Herria, de hecho, bueno, ya separando, ¿no? Pues tienes, en todo el Estado estaría, por una parte, el Ministerio de Industria, que está metido en un 40% mínimo, más o menos, en todos los proyectos que hay en la península. En el País Vasco está el Ente Vasco de la Energía, que depende de la Diputación. Entonces, bueno, tienes por un lado las instituciones que están metidas en los proyectos, o sea, no es que vayan a vigilarlos ni tal, es que están metidas, son parte, son empresa dentro de la voluntad de sacar este gas. Y luego tienes sobre todo empresas norteamericanas, porque son las que tienen la tecnología y las que llevan más años implementándolas. Pues, por ejemplo, Frontera Energy está dentro de un montón de proyectos. Bueno, pues eso, multinacionales gasísticas o petroleras yanquis y las instituciones metidas a tope con sus filiales, es decir, que hay dinero público, mucho dinero público que se está metiendo en esto. ¿Y qué puede hacer la gente para parar esto? A día de hoy, bueno, está la asamblea, hay asamblea de fracking y pues hay fracking Vizcaya que se reúnen en la calle Pelota en la Ecoechea los jueves a las 8 de la tarde y pues toda la participación es de sobra necesaria. Y además se están creando grupos locales, hay una plataforma de frackings en Getxo, hay otra en Durangaldea, bueno, pues se están creando, porque al final yo creo que la resistencia va a tener que ser del pueblo. En algunos lugares ha hecho un poco de boicot a las investigaciones y eso retrasa, y todo lo que retrase también va a, pues les acorta el beneficio a las empresas y no sé, pues eso, pacíficamente igual irte a la asamblea y a modo local, si quieres resistir y quieres seguir bebiendo agua, pues igual te toca cortar unos cables o molestar un poco y sobre todo también que este es un tema muy especulativo, cada permiso está en bolsa y la gente está recibiendo dinero, entonces todo lo que hagas dudar sobre los beneficios de que pueda tener ese permiso está bien. Entonces crear inseguridad, que se sepa que sabemos que el fracking es destructivo y que no lo queremos y que lo van a tener crudo. Un segundo, ¿algo más que añadir, Sara? Fracking es ese menesiñón. Yo una última preguntita, se me ocurre, no hemos preguntado, pero yo no sé si vosotros habéis puesto en la ridenda, ¿cómo valoráis también estas iniciativas, ¿no? de que se junten los grupos, de que tengamos este espacio? No sé, es una cosa que me ha venido a casa y digo, bueno, lo tenemos que haber preguntado a más gente que ha pasado por aquí, ¿no? Sí, joder, todo esto es que también es que es de sobra necesario. Es que si no estamos haciendo esto ahora, no sé cuándo lo vamos a hacer. Y sobre todo, ya te digo, si van a pinchar en el 40% de nuestro agua potable el año que viene, pues esto lo tenemos que hacer ya. El unirse entre grupos es básico, porque al final lo que a mí me importa te va a importar a ti. Yo igual ahora estoy con este tema por el agua, pero al final es que si quieres llevar a cabo la lucha de género, tienes que hacerlo, pero tienes que hacerlo en un entorno que puedas llevarlo a cabo. Entonces, unirnos entre grupos, esta está muy guay. Todo tiene que ver, todo influye. Vale, yo quería hacerte una ya última pregunta, y es que a nivel de consumo, hay ciertas empresas más conocidas en mercados, pues como has dicho antes, agua embotellada, alimentación, productos X, que puedan estar también metidas en todo esto, aquí por lo menos en el territorio de Euskal Herria. Que vosotros conozcáis, ¿no? En plan, pues esta es que empresa tiene yo no aquí y ha metido acciones en... Estas son las puertas giratorias. Pero si quieres apuntar contra una empresa, apunta contra la Diputación, porque si es una empresa importante estará ahí dentro. Hombre, o sea, eso sí, pero bueno, por saber a nivel no sé, de... No te sé decir nada, solo sé decir que aquel que comercie con Euskolabel, temblar, porque nos vamos a quedar sin Euskolabel de aquí a mañana, pero bueno. Bueno, es que ricasco. Bueno, sube. Es que ricasco. Venga, agur. Gracias. Irola Irrati Librea, Bilboko Zazpi Kaleetatik, zuzenean. Topatuta segata machetea. Bueno, ba, jarraitzen dugu gaurko egunean hemen erronda kalean oraindik hori zea eguraldiak eusten digula aprobetxatuta. Eta oraingo elkarrezketa honetan, ba, gurekin daukagu Gorka eta Upaka elkarteko kideetako bat. Eta, bueno, agur bai, bakizue kalean gaudela, orduan jendea pasa egiten da, batzuk etorri, bestatzu joan. Ba, zaratak entzuten dira, bai, eta hori pasa dira makina, kotxeak, garbitzen, baina bueno, hori da. Hori da kalean egotea. Bai, bai, noski. Ba, bueno, eta zan bezala Taupaka elkarteko kidetako bat. Eta, bueno, ba, hasiera batean Taupaka, igual ezagutzen ez dozunentzako, ba, musikariek sortutako elkarte bat izan zan, baina sortzailei orokorrean begira. Ba, hori, zelan sortu zen Taupaka eta ze ibilbide egin du edo egiten ari da, bari, sortzaileen gana zabaltzeko prozesuan. Bueno, artebeteko ibilbidea daukagu, orain, ba, uda maileran bete genuen urte bat. Sortzailei, ba, hori, hasieran musikarriatik entozen musikari batzuk elkartu eta musikarria desegin zenean beste subjektu bat sortu behar genuela pentsatu genuen. Eta Taupaka sortu genuen, baina oraingo honetan bai, ba, sortzaileei orokorrean begira eta ez bakarrik musikariei. Beti ere, ba, kultura librean mugitzen garen sortzaileei begira, ez? Bai, precisamente, bueno, kultura eske horren zerarekin zerikusia edukiko du, seguramente, baina zuek asko aipatzen duzu sorkuntzaren duintasuna, ez? Bai. Hori berreskuratu egin behar dela, gainera duintasun hori arlo ezberdinetan burutzen dela, ez bakarrik sortzaileen, ez? Duintasunean baita hartzaileenean eta hori da, azkenean balde batetik da, ba, kulturaren demokratizazioa oso hitz potoloa eta itxusia, baina berez azkenean da kultura edonori helaraztea, era ahalik eta duinenean, eta liberean ba, sortzaileentzako bebai nola baiteko duintasun tresnak eta baliabideak eskaintzea, eta antolatzaileei bebai eskatzea, ez? Osea, nola ba, kontzertu bat, esposaketa bat, antzerki bat antolatzeko, minimo batzuk behar diren, eta jendeari hori azaltzeko, ez? Eskatzeaz aparte, bai, ba, askotan antolatzaileek ez dakite zer behar den, eta, bueno, ba, guzaiatzen gara pedagogia hori egiten, ez? Azaltzen pizkagat, ba, nola antolatu behar diren, ba, zenbait kulturekintza, ez? Uh-huh. Eta zuek uste duzue, igual urte bete ez da denbora asko, igual balerazio sakon bat egiteko, baina uste duzue gizartea prestagoela bebai mezu hori ulertzeko eta barneratzeko? Bueno, nire ustez ez. Eta are gutxiago, alde batetik gizartea ez dago prez, baina kezkagarriagoa dena da, ba, orokorrean gure gertuko jendea eta herri mugimendua ere ez dagoela presto horretarako. Eta nire ustez hor, denok, herri mugimenduaren parte garen denok irakurketa bat egin beharko genuke, ez, gure antolakuntza mailan zer nolako bete beharrak ditugun edo zer gauza antolatzerakoan kultur mailan, ez. Eta bueno, ba, gu beti esaten dugu, gu pres gaudela edo zein kolektiborekin elkarlanean aritzeko, baina batez ere nahi dugulako kolektibo ezberdinei ulertaraztea eta saltzea zer behar den, ez? Zer behar da, nola egin behar den kultur ekintza bat eta zelan antolatu behar den. Agian jendea ez dago prest, baina hurbildu dira taldeak eta sortzaile horiek hurbildu dira, ba, zuengana. Bai, bai, osea, azkenaldian, osea, gure esparrua agia da talde, musika taldeen esparrua ja mugatu egin dugu, gure interesa batez ere delako sormen lan ezberdinak sortzen dituzten sortzaileak geure ganatzea, egia da musika taldeak geure ganatzea erresa zala, ba, ibilbide bat geneukalako musika herriatik, eta bueno, jendeak nola baitere ezagutzen gaituelako, eta Euskal Herrian milaka talde dauzelako, baina gure interesa bai zen esparru ezberdinetara heltzea, eta hor bagabiz, ez? Ba, bideogintzako jende berria sartzen ari da, argazkigintzako jendea, badibidez musikerrian orain arte ez geneukan DJak ere baditugu gure artean orain, ba, ez dakit, esparru ezberdin horietara llegatzea, eta batez ere, ba, esgaetik kanpo eta kultura, ba, aske horren lelopean lan egin nahi duten, ba, sortzaileak geure ganatzen ari gara pizkanaka. Eta, bueno, komentatu duzu zeuek bai beste kolektibo batzuekin eta elkarlana sustatzeko presa daudetela, badakigu precisamente DDT banaketarekin badaukazuela holango elkarlan bat burutzen ari zaetea, zertan datza edo. Hori da, bueno, gure autua hasieratik izan zen ez genuela ez genuela ahalmenik gure diskoen banaketa egiteko eta gure sorkuntza lan fisikoen banaketa egiteko. Orduan, ba, bueno, DDT-rekin ja aurretik harremanetan geunden ba, musikarria garaietatik, ba, gure CD-ak banatzen zituztelako ere, eta bueno, ba, zerbait natural moduan, eta bueno, ezagunak garelako lagunak, ba, jarraitu egin dugu elkarlan hori, baina bueno, ja zerbait ofizial moduan, eta ez, ba, lehen bakoitzak, talde bakoitzak, bere CD-ak ekartzen zituen, ez, orain ja Taupakaren CD danak, DDT-ren webgunearen bitartez saltzen ditugu, hortik espreski. Gero naiz eta ba, kontzertuetan eta zenbait dendatan, ba, bebai, beti denda alternatiboetan, salgai dauden, baina bueno, gure prioritatea da DDT-ren bitartez banaketa egite, alde batetik ere, beraientzako nola baiteko diru iturria delako eta proiektu hori babesten dugulako era horretan ere. Bai, eta... kolektiboekin jarraituz eta bakigu beba irratzaio bat egiten duzuela, ez? Aialaldea.fm webgunea, ez dakit uginetan be emititzen den, baina bertan behintzat, ez? Webgun horretan badagoela. Zelan beba sortu zen aukera hau edo... Bueno, egia esan da... Gazetopa ezakegu beba, proposat, ez? Bai, proposatu ziguten... Bueno, gure asmoa zen irratzaio bat egitea. Eta kasualitate, ez ba, gauza hauek sortzen diren moduan, aieraldeatik proposatu ziguten Taupakaren inguruko zerbait egitea, hasi ginen 5 minutuko irratzaio labur batekin, baina egia da unditzen joan dela, eta gaur egun uste dut ordu erdiko saioa dela. Lehen Txipi Solteko abeslariak egiten zuen, orain Guda Dantzako... taldekideek egiten dute eta badakigu ere zenbait irrati librek ere hasiko direla edo hasi direla ja da emititzen. Orduan ba bueno, guretza da kriston puntazoa da, ez? Azkenean ba musika ez bakarrik gure taldeak, ze gure taldeekin bakarrik egingo gero irratsaio bat oso irratsaio laburra izango litzateke eta oso errepikakorra. Beraz ba gure interesa zen be bai, ba kopileftean edo bueno, esaetik kanpo eta musika librea egiten duten talde hoiei be bai nolabaiteko ahotsa ematea, ez? Naiz eta badakigun emanaldi egun bakarra hori dela, ez dugulako nahi ba talde gehiago sartzea Taupakan, azkenean hobe gure asmoa da gauza gitxi baina ondo egitea talde asko hartzea baino eta heldu ez izatea, ez? Bai, eta bueno, zeuek, ba, kasue hemen herriendan zeuen materiala eta, baina, bueno, herriendan zirika gunean dago, zirika gunea komitezeko kideek kudeatzen dute, ez, gero eurekin hitz egin behar dugu, eta bakigu bai eurekin proiektu behintzat, ez dakit, puntuala izan den, edo aurrera jarraituko duen, baina behintzat proiektu txoa eta aurrera mando zuela, eta hemen herriendan honetan topa daitekela. Ez? Bai, lehen esan dugun bezala, azkenean gure asmoa da, zenbait kolektiboekin, ba, harremanak egitea eta proiektuak gauzatzea, ez? Eta gure interesa da bai, proiektu horiek, ba, aliketa era egokienean zabaltzea, aliketa era egokienean kaleratzea, eta bueno, komitekoek proposatu ziguten Venezuelaren inguruko bilduma bat ateratzea, kasualitatez bebai gure taldekide elkartekide bik Venezuelan egon dira orain dela ilabete batzuk Festival de la Canción Bolivariana delakoan, hango Frente de Creadores gonbidatuta eta bueno, ba Gorka Suaia Eskapen Son Sistemako abeslaria arduratu da pizka bat diskoaren koordinazio musikala egiteaz, artistikoa egiteaz. Eta bueno, ba diska oso politatera da. Ba Venezuelako diseinatzaileak egindako diseinu batekin eta gero hango hip hop, zazpi hip hop talde eta meko zazpi hip hop talderekin osatutako kantuak gehi elkarrekin egin duten internet bidez badakizu gauza moderno hauen bitartez egindako kantu bat ere. Bueno, ba gure aldetik bai. Gure aldetik ja bakigu eskanpoko zaratak ezartzeko eta muteatzen ditugula mikroak, baina... Ja, beste lantzungo zen, ez dakiz, pasadira munipak, bueno, denetari pasadira mendik. Bueno, ez, baina komentatzea ez, bo, igual interesa daukan egonok, badaukala metik pasatzerik ez, eta zeuen materiala begiratu, bestela taupaka.comen, ez, daukazue... Taupaka.comen, badago gure materiala bai deskarga gai, edo bestela erosteko aukera bai, ba hori DDT-ren bitartez, edo DDT-ren dendan fisikoan bebai, eta bueno, herri dendara bebai ba, zenbait material ekarri dugu, egia da oso gitxi ekarri dugula, ba gure CD fisikoa ez delako gure lehentasuna, baizik eta musikaren zabalpena orokorrean, Eta, bueno, hor badauzu aukera gure musika zabaltzeko. Jo, ba, eskerrik asko gaur gurean izateagatik. Eta, bueno, urren arte. Urren arte. Ba, eskerrik asko, agur. Bila de Tarnaldona Sega eta machetea Zoto eta zintxontea Mi corazón no tiene remedio Tu corazón, mi corazón Mi corazón si tiene remedio Mi corazón, tu corazón Llega ta machetea, tu patuta, sota sin chontea, tu patuta, fidel eterna dona, tu patuta, mi corazón no tiene remedio, tu corazón, mi corazón, tu corazón si tiene remedio, mi corazón, tu corazón. Hemen da, urtengo herri denda, herri mugimenduen azoka. Abenduaren 16tik urtarrilaren 4 arte, Zirika herrigunean, Erronda kaleko 12an. Goizeko 11etatik arratzaldeko 3etara eta arratzaldeko 4etatik 8etara. Sobre mi fio la matanza. 30 gizarte mugimenduen materiala eta euren borroken inguruko informazioa izango duzue eskuragai. Informazio gehiagorako animatu eta etorri gure lana ezagutzera. Irola Irrati Librea, Bilboko zazpikaleetatik zuzenean. Ixele-xelek dago. Bueno, volvemos con más entrevistas. Recordamos que vamos un poquito atrasaditos, pero nos queda Comité Internacionalista. Vamos a entrevistar ahora a la Merche. Después tenemos Euskara Yendea, a continuación Gallina Vasca y para terminar entrevistaremos al MOC. Yo no sé si habrán venido todos o no habrán venido todas, pero bueno, la verdad es que llevamos aquí ya un ratito largo, desde las 12 de la mañana, haciendo esta emisión desde las calles del Casco Viejo, delante del local de Sirica, delante del local de comités, donde precisamente está esta ridonda montada y de donde sale también esta idea de esta emisión. Ya sabemos, Irola, estamos en todas partes, así que bueno. Bueno, donde podemos. Eso es. Bueno, Merche, pues cuéntanos un poquillo el tema de la adquisición del local, cómo gestionáis, cómo veis ahora con todo el tema de la ridonda. Bueno, pues Sirica tiene año, pues yo qué sé, 16 meses de vida. Es un proyecto autogestionado. Desde comités internacionalistas siempre hemos apoyado los movimientos autogestionados, autónomos, Y bueno, después de un pequeño debate, pensamos, estando en Mayona, que sería, llevamos ya tiempo pensando que era importante el tener un local a pie de calle donde, bueno, pues fuera más fácil el acceso y el contacto con la gente, ¿no? Por otro lado, nos parecía y ahora más, que es importante para la transformación social que pretendemos, el articular o poner cuanto menos los instrumentos imprescindibles para articular el movimiento social, ¿no? Entonces, esto es una gran pretensión, estamos con los primeros pasos, es decir, que es el que este espacio lo puedan compartir, utilizar el movimiento social de Bilbo y de Euskal Herria o de donde se pida, y de esta manera pues conocernos más, conocer los proyectos de otros colectivos e ir dando pasos a lo que decía, ¿no? a una articulación, porque muchas veces sentimos y vemos que funcionamos con compartimentos estancos, ¿no? O sea, pues tú eres ecologista, tú eres feminista, tú eres internacionalista, y un cambio real, un cambio en el sistema capitalista y patriarcal requiere una articulación muy, muy seria, que no quiere decir jerárquica ni autoritaria, pero sí seria, que tenga en cuenta todos los aspectos de opresión y de exclusión. Además, este local un poco emblemático en Bilbo, ¿no? Porque, uh-huh, bueno, durante muchos años estuvo Liquiniano el Cartea aquí, uh-huh, luego Gatazka Gunea cogió ese relevo, uh-huh, ahora estáis vosotros para mantener este espacio que, bueno, que para mucha gente de aquí de Bilbo y de fuera, pues es un poco referente, ¿no? Uh-huh. Me imagino que en el tiempo que lleváis también os habréis encontrado problemillas, dificultades. ¿Cómo valoráis un poco esta andanza hasta aquí? Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que hemos tenido es satisfacciones y no es por vamos, el exceso, contar, sí, claro, sí. Pero bueno, hay un factor que es, pues, que es preocupante y que es un poco, pues, lo que nos trae un poco en estos momentos de cabeza, ¿no? Que es el tema económico. Es decir, nosotros hemos apostado de toda la vida que tiene comités, el no pedir subvenciones, el ser autónomos de cualquier institución, cualquier parte, de cualquier lado de cualquier estado, y eso supone un reto. Entonces estamos en una campaña, llevamos ya tiempo, pero bueno, pues también es verdad que no parece ser que sea un momento muy, pues por la llamada crisis, que sea el momento óptimo, ¿no? Pero estamos haciendo mucho hincapié en la cuestión de los socios y las socias, ¿no? Con una aportación pequeña, cada quien con lo que pueda, tanto a nivel de colectivos como a nivel individual. Y si es verdad que esto fue una opción nuestra, ¿no?, de comités, pero que durante este casi año y medio por aquí han pasado muchos, muchos colectivos, se han hecho muchas jornadas, pues que se ha utilizado para el tema de la autoorganización del movimiento, para el fortalecimiento de este. Entonces, bueno, pues sí que hacemos un llamado un poco a la solidaridad, ¿no? Al que bueno, que para que se mantenga este local, bueno, pues tenemos que aportar poco, pero que es importante, ¿no? Entonces, bueno, hacer ese hincapié en ese factor como en estos momentos, como lo negativo, por decir de alguna manera, porque sí que es verdad que en muchas ocasiones pues te quita mucho tiempo, ¿no? O sea, e incluso, bueno, pues lo que estamos queriendo evitar a toda costa, que sea lo que nos coma el debate y tal, porque si no, no estaríamos cumpliendo con lo que en realidad queremos, ¿no? ¿Os habéis planteado un tema de crowdfunding, entrar en tipos de campaña? Al final es un llamamiento en parte también a la solidaridad, que quizás pueda acercar a más gente que pueda ser de, no de Bilbao, sino de alrededores o incluso de fuera. Sí, no de Bueno, vamos a ver, tenemos en la agenda muchísimas ideas de ese, de esa, vamos, de esa índole, ¿no? Y bueno, se, pues en ello estamos, porque organizamos fiestas, organizamos, bueno, de todo, ¿no? Y porque la verdad es que el proyecto pues es ambicioso, o sea, pues tenemos una biblioteca popular, vamos ahora. Hombre, el decir que queremos suplir la ausencia de Gatasca o Liquidiano es mucho decir, ¿no? Como una librería de izquierdas. Y eso nos parece pues muy preocupante, ¿no? Que en Bilbao no exista. Entonces, pues ya desde esta herida hemos traído nosotros fundamentalmente en nuestro stand, tenemos libros que, quitando de dos editoriales de aquí de Euskal Herria, la mayoría pues son librerías alternativas de libros que no se pueden encontrar en, uh-huh, en otras librerías, y esos libros los vamos a mantener, esos y otras editoriales también, ¿no? Con contenido de teoría política, de feminista, de internacionalismo, bueno, de todos los temas. Por ejemplo, para la gente que quizás no haya todavía conocido de forma tan cercana un poco el local, ¿nos puedes comentar? ¿Está abierto? ¿Puede pasar cualquiera, consultar libros? Incluso, si decías el tema de biblioteca, ¿puede llegar a funcionar de una forma de intercambio, sí, por así decirlo? Sí, bien, está abierto todas las mañanas y luego a las tardes, por el momento, martes y jueves, de 5 a 8. Se hace préstamos de libros de pues para un mes, en caso de que sean de teoría política y sea pues bueno, se necesite más tiempo, pues convenir y volver a renovar es suficiente, y luego hay un espacio donde la gente puede venir, bueno, pues a consultar el archivo que tenemos o los libros, o si como hay wifi se puede, vienen y bueno, pues hacer otro tipo de actividades. Una vez al mes también ponemos una película que tenga, que proporcione debate, ¿no? Y llevamos con el Potenguin, llevamos ya un año también, y con idea de hacer pues más cosas, ¿no? Pero bueno, estamos en ello. Y bueno, yo no sé si qué tal vamos de tiempo, si tenemos todavía un poquito para hablar, pero sí que te voy a aprovechar para preguntar cómo valoráis un poco todos estos días de la Ridenda, ¿no? Porque ya llevamos unos cuantos, quedan poquitos días para chapar, hasta el día 6, si no me equivoco, que está abierta aquí. ¿Cómo valoráis la gente que ha pasado? Por otra parte, los colectivos, ¿cómo han colaborado? ¿Cómo nos hemos podido organizar entre nosotros? Las actividades, un poquito. No sé si habéis usado tiempo a hablar o las impresiones que habéis tenido ahí entre vosotros y vosotras. Sí, bueno, todavía no hemos hecho la valoración, que se hará en colectivo, de la misma manera que en colectivo fue como se ha organizado la Herridenda, ¿no? Es decir, que el espacio es de Sirica, pero la Herridenda tiene su propia forma de organizarse. Entonces la valoración es muy positiva. En cuanto a ventas y esto, no, la verdad es que no sé. Me imagino que, como ha pasado mucha gente, pues habrá ido bien. Pero yo creo que lo más positivo es que se visualice, ¿no? La existencia de los colectivos. Es decir, puede haber colectivos que, bueno, pues por lo que sea, ¿no? Que tengan más material, pero lo importante es que desde los más grandes a los más pequeños tengan cabida en esta Herridenda, ¿no? Como presencia de, porque aparte de los materiales que se venden, se traen material informativo, formativo, etcétera, y yo creo, bueno, pues esto debería de ser, y ya llevamos años, los primeros pasos, ya que no nos quedemos simplemente en la visualización, sino que tenemos que dar paso a la articulación, ¿no? Es decir, estamos en unos momentos que el propio sistema nos está retando, y bueno, ¿qué hacemos dispersos? ¿Qué hacemos cada uno en nuestro choquito? Y bueno, pues en eso estamos, ¿no? Yo creo que ganas y voluntad tenemos. Otra cosa es las prisas, cada uno queremos sacar nuestro proyecto, nuestras historias, ¿no?

oraindik egiten ari ginen eta bueno, ia pasatzen da kamio itxu hau bai. Ba, pasa dira denetarik, eh? Lehen pasatu dira munipak eta geratu dira berretzen, baina, bueno. Gu aurrera goaz emisionekin, berriz egu momentuz. Baina, bueno, bakarri, beto jendeak entzun bezala, eh? Euria... Kaleko soinuak, kaleko soinuak. Bai, hori da. Bai, ba, esaten ari moduan hori, egon ginen aurrekoan ari ginen egiten, eta, bueno, hen ja, esan dezakegu ja bukatu eta daukagula. Bukatu dugu eta erakutsi dugu, eta, bueno, ari gara ja mugitzen, eta... Posik, ba, eskuartean daukagulako, ba, oin dela hiru urte, ba, amets bat zena, ba, ja, ikutu dezakegu, usaindu dezakegu, eta, bada, ja, jendeak dizurtatu dezakeen lan bat. Eta, bada, ba, zuk esan duzun moduan, abia puntu moduan liburu bat daukana, Euskara jendea izen berekoa, 2006an Samarrek argitaratu zuena, eta eman diogu dimentsio sinematografiko bat, apurate, aratago eraman dugu, eta osatu dugu 6 kapituloko serie dokumental bat, ba, bai liburuaren hildoa jarraituz, baina bai horri gehitu diogu, ba, bueno, unibertsitateko adituen ekarpenak, dramatizazio historikoak eraiki ditugu, grafismo aldetik ere aberatsa da, Euskal Herriko 11 txokotako irudiak jaso ditugu, musika aldetik ere atalez atal, ba, mimatu badago eta garai bakoitzari dagokion musikaz ba, atondu dugu atal bakoitza eta bueno ba egia esan oso posi geratu gara ba, geratu zaigun lantxuarekin. Bakigu, bueno, asmoetako bat edo igual espada asmorik importanteena precisamente honekin izan dela divulgaziorako tresna bat sortzea, ez? Ze ezagupen maila edo oso. Dago edo somatu izan duzu ezeuek ba, Euskal Herrian euskeraren historiaren kontuarekin. Bai, hori izan zen motivazio nagusiena edo honekin hasi ginenean, ez? Ba, zelako utxunea zegoen, ba, bueno, gaur egun hain beharrezkoak diren, hain indartsuak diren eta jendearen gana hain erraz eristen diren ikusentzunezko mediotan, ba, zelako utxuneak ditugun, ba, gure herriaren ezagutza, gure historiaren ezagutza eta gure apurat, bueno, gaur eguneko galdera hoiei ba erantzuten ere laguntzen diguten iraganeko bilakaera ibilbideak eta abarrak ba bueno aurrera begiratzen segitzeko, ez? Ez hau ez da atzera begiratzea soili baizik eta bueno da oinarri bat edukitzea aurrera begiratzen segitzeko eta zentzu horretan bai ikusten genuen ba gaina guk egiten genuen hausnarketa zen jode, holako lan bat Euskal Herriaren historia planteatzen duena, baina hizkuntzaren ikuspegitik zentratuta, ez? Euskaran zentratua, ba Euskal Telebista edo telebista publiko batek 30 urteko ibilbidean ikutu gabeko gaia izan da, ez? Eta gu baginen, bueno, kultura elkarte xume bat, ikusten genuen behar hori, esan genuen, bueno, jarriko gara, egingo dugu guk. Eta, bueno, ba, ziginen dela hiru urte horrekin, eta burutu dugu, eta bai, ba, asmoa bada, ba, jendeari, bueno, guri bezala, guri ere balio izan zaigu ikasteko, eta hainbat gauza ba, finkatzeko, eta ezagutzen ez genituen oinarrizko ideiak ezagutzeko, ba, jendeari ba, hori eskaini, ez? Eta, eta sei ataleko 45 minutu inguruko kapitulotan, ba, bueno, baina ikuspegi zabalago bat eman. Eta, bueno, ja behin bukatua daukazuela lan hau, zelan, ez, ba, bada hori, ez, jendartatzeko formatu batean egindakoa, eta zelan ari zarete ba hori, ez? Gizarteratze prozesu hori egiten, ez? Hau ze aurkezpen ze esparrutan zela ze harrera izaten ari den bai. Amaitu genuenean, bueno, proiektua nazionala da, Euskal Herri osoko proiektua da eta orduan egin nahi izan genuen estrenaldi ere nazional bat, ez? Eta sei atal dira eta orduan atal bakoitza hiriburu batean estrenatu genuen. Hasi Mauletik eta Bilboraino. Eta ba oso harrera ona izan genuen estrenaldiekin. Eta gero ere kostata, baina bueno, lortu genuen akordio bat ETB-rekin eta emititu da ETB-en asteazken gauetan azaro eta abendu bitartean, ba, astero kapitulo bat eman dute eta horretaz gain, ba, bueno, atera dugu DVD sorta bat, DVD bilduma bat hemen herri dendan daukaguna salgai gainera Eta ba hori, bueno, pues Durangoko azokan edo beste herrienda moduko edo bueno, beste liburudenetan edo emanaldiak egiten ditugunean hortik, ze bueno, hasi dira deitzen ere, ba kulturretxetatik, gaztetxetatik, udaletatik eta hola, institutetatik eta ba emanaldiak egiteko eta ta bueno, orde ere ba zabaltzen dugu DVD bilduma. Hala ere, nik bentsatu lertuan eukanagatik, bazegoen beste hirugarren pausu bat emateko asmoa, ez? Ta beste formatu baten beba, edo beste gehigarri batzuk sortzearen inguruan, ez dakin hasten ari nazen. Bueno, ez bukaren... Dira didaktiko baten antzeko zeo, zer horro lango zeo zer nukan lertua, eh? Oie dira lan osagarriak, horren inguruan sortu ditugun lan osagarriak, eta hori webgunean dago jaitsi aldozu webgunetik, eta badira bai... kuaderno pedagogiko batzuk, ba, nahi izan ez gero tresna hori erabili, ba, bai euskara ikasteko metodo, bueno, zera euskaltegietan, ba, lagungarri moduan, edo, edo institutoetan, edo unibertsitateetan, ba, badago ere eskuragarri webgunean, euskarajendea.com webgunean. Horria. Eta, bueno, lehen justo komentatu egin dozu be, bai ez, eta precisamente dokumental sorta honen azpitituloa da, gure hizkuntzaren historia, gure historiaren hizkuntza, ezta? Zer lazio dago edo, ez, edo marrazten da dokumental sorta hauetan, ba, precisamente, euskararen historia eta euskal herriaren historia den artean. Karo, hor, lazio da, zuzena, da, erabatekoa, da, era, bueno, herriaren izena ere hortik hartzen dugu, ez? Euskal Herria, euskararen herria. Horregatik horre izenburu polita da eta mantendu nahi izan dugu Samarrek bere liburuari eman ziona euskara jendea. Ze bada modu bat ere komunitate honi deitzeko, ez? Muga edo beste izendapen politiko fisiko hietatik haratago, ba, komunitateak berak atxiki duen hizkuntza, kultura izena ematen diona, ba, mantendu, ez? Eta gainera lotu hizkuntza eta jendea. Hau da, hizkuntza bat ez da ezer, hiztun barik, hizkuntza bat dira biliburu. Da, hiztegi bat eta gramatika bat. Baina hizkuntza bat bizia baldin bada da hiztunak dituelako eta jendea dagoelako hizkuntza hori egiten duena, ez? Eta orduan hor sortzen da komunitate bat, sortzen dira harreman batzuk haien artean. Eta oso interesantea da planteamendu hau, ba, ikusteko bilakaera oso bat, ez, global bat, osea, historia aurretik hasi eta gaur egunera arte ze lotua egonden, ze jente horren kohesioa, komunitate horren lotura hori zerk mantendu duen eta zerk ezaugarritu duen bereziki, ez? Eta izan da baien artean komunikatzeko izan duten hizkuntza bera, ez, euskara bera. Orduan horre egiten dugu hori, sei kapitulotan, ba, ibilbide oso bat, bilakaera oso bat, eta ematen dizu gainera ikuspegi global bat, ez, ba, pizten dituena, argi bat baino gehiago pizten duena gure gaur eguneko egoeraren inguruan, ez? Bai, eta, bueno, nik behintzaten nuke elkarrizketa hau bukatu nahi izango, ba, behintzat galdera hau botata, ez, ba, igual, historian adituak eskarenak, ez, lehen aurkeztu zaitugu errealizadore bezala, seguramente prozesu honetan ikaragarri pilo bat ikasi oso, ez, gure herriaren historiaren inguruan, baina ze ikuspuntu bitxi edo behintzatola ikuspuntu bitxi topaga dezakegu, edo ze estereotipo apurtuak ikusi ditzakegu dokumental sorta honetan. Lehen eta behin, bai izan nahi dut, hau egin dugula oso modu, oso lan kolektiboa izan dela. Osea, bakoitza igual bai egon gara pixka bat espezializatua lan batean edo, baina erabakiak eta bar hartu ditugu ba, taldean eta lan kolektiboa izan da. Horregatik, bueno, ni bueno, realizadore moduan orkestea, bueno, taldekide moduan, beste guztiekin batera, ba, danok ibili garelako apur bat danetan. Eta egia da, bai, prozesuan zehar ikasi dugula pilo bat, ikasi dugu pilo bat, baita, bueno, bai historiaz eta bai jorratzen ari ginen gaiari buruz, baina gero prozesuan berean ere gauzak egiteko moduan eta hola, ba, izan da oso aberasgarria. Eta zu dinosuna, ba, topiko batzuk eta mito batzuk austera joan gara eta utzi ditugu, eta bueno, adibidez, ba, guri behin eta berriro irakatsi izan digute, entzun izan dugu, eta gaur egun oraindik errepikatzen da, euskara eta euskal kultura eta mantendu izan dela, ba, egon delako baztertuta, ora isolatuta mendian, ez duelako euki harremanik inorekin, eta horregatik heldu da gaur egunera arte. Baina Euskal Herria dago kokatuta Pirineoak amaitzen diren puntu batean, hau da, Europan paso lekua den toki batean, hortik herri guztiak pasatu izan dira historian zehar, pasatu izan dira zeltak, pasatu izan dira bisigodoak, pasatu izan dira erromatarrak, gaur egun pasatzen dira turista guztiak, hor autopista hartzen dute, eta hau da, paso lekua izan da, santzuak eta arrastuak daude historikoki harreman auki dutela beste herri gainontzeko herri guztiekin, baina pues herriak mantendu du bere hizkuntza, mantendu du bere izaera, mantendu du bere kultura. Eta orduan hor bai daude hainbat mito, es, ba bueno, ba apurtu ditugunak edo apurtu nahi izan ditugunak eta bai. Ba, bueno, bai bai eskerrik asko gurean izateagatik eta ba hurrengo batera arte. Ba, eskerrik asko zuei irratia kalean montatzeagatik. Venga, beste bat arte, eskerrik asko. Agur. Bueno, y vamos para adelante con esta emisión especial desde las siete calles de Bilbo. Estamos aquí en frente de Xirica, en ronda número 12, y ya llevamos desde las 12 de la mañana hablando con distintos colectivos que están aquí en la Ridenda y con otros que no están también, pues bueno, sobre un montón de cosas de Bilbo, de más allá, de cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y que, bueno, desde aquí pues nos estamos enterando un montón y estamos transmitiendo pues a través de 107.5 desde las ondas de Irola y Ratia a toda la gente que estáis en vuestras casas sintonizando esta frecuencia. Eso y bueno, nos queda un poquito tiempo, pero tenemos todavía una entrevistilla más pendiente, y es que la gente del MOC, del Movimiento de Objeción de Conciencia de Bilbo, pues bueno, están en campaña por un juicio que va a tener un componente del MOC, y que bueno, que le piden hasta 3 años de cárcel por participar en una acción no violenta. Cuéntanos un poco, bueno, por qué está imputado, cómo fue la acción y todo eso. Pues bueno, es que la historia es un poco rara, la verdad. Bueno, como todo lo que últimamente se está viendo en represión de movimientos sociales, ¿no? El año pasado, no sé si os acordáis, el 6 de diciembre o así, hubo una exposición del regimiento garellano que, bueno, igual a la gente le parece que es como algo lejano, ¿no? Como todo lo que suena del ejército. Pero bueno, de hecho todavía están en Munguía, en Soyeche, y participaron pues en guerras como la de Cuba, la de Marruecos y todavía en la guerra de Afganistán. Y al Ayuntamiento de Bilbao se le ocurrió pues hacerle un homenaje, ¿no? Porque era el 75 aniversario, no sé qué aniversario era del nacimiento del regimiento garellano, y les parecía que era pues lo mejor hacer una exposición para homenajear toda la historia de este regimiento militar. Entonces, pues obviamente, imaginaos, ¿no? a nuestro colectivo como antimilitarista, pues nos hacía un poco, nos servía la sangre. Entonces dijimos, va, pues vamos ahí, tal, hacemos una acción, nos llevamos un casco y como nos parece bien, en realidad, que se recuerde la historia, ¿no?, para no repetirla, pero no que sea de homenaje, sino más bien de homenaje a las víctimas, lo vamos a convertir en nuestro símbolo, que es un casculore, que, bueno, para quien no lo sepa, es una maceta, pero utilizando un casco militar, y lo vamos a reubicar en el Museo de la Paz de Guernica. Pues llevarte, no sé si os acordáis, pero estaba hipervigilado, o sea, se quedaban incluso militares a dormir. Entonces hicimos una serie de señuelos para favorecer el que otro compañero pues robara el casco. Y uno de los señuelos era que tres pesos pesados del MOC lanzaran panfletos. Cuando dices pesos pesados, ¿a qué te refieres? Pues a que como luego les tenían que sacar... Son grandes, pues, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, talla 38, no. Y... Les costase un poco sacarlos, ¿no? Sí, sí, sí, para que nos diera tiempo al resto a desempeñar la acción. Entonces, pues nada, la historia se queda así y al principio pues nos parece que todo sale bien, el desalojo de los compañeros, pues dentro de lo que cabe, pues no violento, pues bueno, ya sabes que siempre rifirrafe, malas formas, pero como nuestra firma es siempre, ¿no?, lo de hacer acciones no violentas, pues sin más. El tema es que cuando nos empiezan a llegar las cartas para la citación y así, solo le llega a un compañero. Y todas ahí un poco, ah, qué raro, solo le ha llegado, pendientes del correo que nos llegaran, y solo le llegaba a él. Y no es por participar en la acción, sino por atentar a la autoridad con lesiones. Y al parecer es que cuando le estaba llevando al compañero se retorció el dedo y el ertzaña está de baja. Así que nos enfrentamos a, bueno, se enfrenta a nuestro compañero Pía a una petición de 3 años de cárcel en el juicio que se tendrá, que tendrá lugar el 21 de enero, perdón. Y aparte, pues las costas, multa, indemnización por la baja, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ante todo esto, habéis empezado una campaña un poco de apoyo y de solidaridad, ¿no?, con el MOC y con, bueno, en general, con este chico, pero por todas las acciones que tiene que ver un poco con solidarizarse con las acciones no violentas, ¿no?, y la desobediencia también. Y bueno, hemos visto que, bueno, hay panfletos y nos habéis contado en la radio también, ¿no?, en otras ocasiones, pues hay una campaña, por ejemplo, para mandar fases o cartas, creo. Sí, hemos activado una campaña, por una parte, de mandar físicamente, ¿no?, porque no tienen correo electrónico, cartas de apoyo, bien sea a la Fiscalía, a la Consejería de Interior del Gobierno Vasco y también al juzgado, no por un tema antirrepresivo contra nosotras, sino... más bien para denunciar el que estos hechos ocurran, es decir, por una parte el que no se pueda protestar, pero también por otra parte el que queden impunes en cambio los homenajes a los ejércitos. No sé, se llenan la boca hablando de convivencia, de paz, y luego hay a un regimiento que se ha cargado a un montón de gente y que ha generado un montón de sufrimiento y de hecho todavía lo sigue generando en sitios como Afganistán, que nos parecen muy lejanos, pero ahí se mata con las propias armas que se hacen en Euskal Herria, y esto se homenajea, y en cambio si protestas contra ello, pues ahora 3 años de cárcel. Entonces, por una parte, si accedéis a nuestra página web, y aprovecho para hacer propaganda, que es sincuartel.org, ahí podéis encontrar las cartas de apoyo para mandar, y luego también en Óigame, podéis mandar faxes, que igual para la gente más vaga pues es más fácil, ¿no? Entras, pones tu mail y das a enviar el fax y mandas los faxes masivos de solidaridad. Lo que es una pasada es eso, ¿no? Las condenas que hay, que últimamente se está multiplicando la situación de por tipos de protesta pacífica, especificamos lo de pacífica porque siempre se vincula la protesta con un acto de violencia, con... O sea, cada vez hay más casos de este tipo y nos dan cuenta que realmente la violencia es eso, es penar el hecho de protestar. Bueno, esperamos que este año, con la reforma del Código Penal y todos los cristos que va a haber, o sea, dentro de poco el que tenga una pancarta en la mano va a ser un criminal propiamente dicho, ¿no? Ni siquiera en la mano, igual si lo cuelgas de la ventana, la pancarta. Es que es una pasada. Y si tienes toda la razón, que es cierto que debería haber...